Úbeda, el renacimiento que mira al sur. Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Bueno, pues este es el sitio que nos acoge hoy, en el cual vamos a hacer esta gala, con muchas cosas que voy a ir anticipando, pero antes de todo, también vamos a hacer un resumen visual de lo que ha sido la temporada 2019 de manos de quien representa también la parte visual de la Federación Andaluza de Automovilismo, que es un trabajo fantástico, que vamos a ver ahora de unos minutos, de Rafa Breco. Thank you. Bueno, pues este es el resumen, como decimos, de lo que supone este mundo del motor, este mundo complicado. Hay que recordar que en Andalucía, por ejemplo, tenemos casi 1.800 licencias de deportistas, de pilotos, y que entre las federaciones autonómicas de España es la que tiene un mayor número de pruebas en su calendario. Es decir, hablamos de muchísimas organizaciones, muchísima gente, muchísimos voluntarios que están siempre, bueno, pues dentro de esa organización. Muchas veces no se ve, hay una parte de la organización que es visible a la sociedad, a los medios de comunicación, pero hay otros muchos, muchísimos, detrás trabajando simplemente porque les gusta mucho este mundo que viven con pasión. Bueno, les presento a María Ráez y a Pilar Cano, que son dos de las representantes de Úbeda que van a estar aquí esta noche echándoles una mano, a las cuales aplaudimos ya precisamente. Desde el punto de vista físico no es tan agradable como las dos chicas, pero Pedro Pablo también es el secretario de la Federación, Andaluza. Se merece. Se merece porque hace un trabajo muy oscuro. Él siempre le gusta estar por ahí detrás, donde no se le vea, pero su trabajo es absolutamente fundamental. Muchas gracias, Pedro Pablo. Vamos a dar la bienvenida a todas las autoridades que hoy nos visitan. En primer lugar, a don Javier Gámez, que es el primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Úbeda. Muchas gracias por estar aquí. Don Antonio Sutil, delegado territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Don Ángel Vera, que es diputado provincial de Deportes. Además, nos acompañan también los representantes de la corporación de este ayuntamiento, que es don Pedro Jesús López, que es concejal del Ayuntamiento de Úbeda. Don Jerónimo García, segundo teniente de alcaldesa del Ayuntamiento. Don Santiago Hernández Mollar, concejal. Y también agradecemos la presencia de otras autoridades que están aquí con nosotros, como son don Benito Morillo, parlamentario andaluz, don Raúl Martínez, está por aquí, un hombre que también vive el mundo del motor desde su pueblo, desde Macael, Antonio Campos, que es alcalde de Casa Rabonela de Málaga, y también don Bartolomé González, presidente de la Asociación de Empresarios de Úbeda. En cuanto a autoridades deportivas, que también hay aquí, por supuesto, Manuel Alonso, que es el presidente de la Federación Andaluza, también el presidente de esta gala de campeones. Don Manuel Aviñó, que está también con nosotros, acaba de llegar de viaje por carreteras de Madrid. Don Manuel tiene una cantidad de compromisos, claro, es el presidente de la Española y tiene que ir a muchas de las 17 federaciones y galas del motor que hay a lo largo de la geografía nacional. Muchas gracias, Manuel Aviñó. Y también está con nosotros don José Antonio González, que vicepresidente de la Federación Andaluza, pero también es vicepresidente de la Federación Nacional. Finalmente, don Francisco José Lozano también está con nosotros, que es teniente coronel de la Guardia Civil aquí en esta provincia de Jaén. Bueno, pues le voy a dar ya la palabra directamente a mi querido amigo Manuel Alonso para que abra este acto de entrega de galardones de la temporada 2019. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de las numerosas autoridades políticas y deportivas que nos acompañan. Un año más, llegamos al acto más importante de nuestra federación, por lo que tengo que darle las gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Asimismo, quiero agradecer su presencia a don Manuel Aviñó, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, y a los representantes de la Federación Murciana de Automovilismo. También, como no, a Raquel Millán por acompañarnos esta mañana aquí. Quiero empezar este acto agradeciendo enormemente el trabajo que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tales como Policía Local, Guardia Civil y, sobre todo, a la Dirección General de Tráfico, que siempre prestan una gran colaboración con las organizaciones de nuestras pruebas. Estamos en la gala en la que vamos a galardonar a los vencedores de la temporada 2019. Estos han sido los que han conseguido copar los podios de final de temporada y, por ello, son los merecedores de este reconocimiento. pero también debemos de acordarnos de todos aquellos más de 1.200 deportistas que a lo largo del año 2019 han participado en las numerosas pruebas de todos los campeonatos que durante la temporada se han llevado a cabo en toda Andalucía y que cada año va incrementando el número de la lista de inscritos por ello y aunque no estén aquí presentes debemos de reconocerles su participación. No podemos dejar de acordarnos de todos esos clubes organizadores que han trabajado a lo largo del año para sacar de adelante todas esas pruebas, ya que son los verdaderos artífices de los campeonatos. Pero, sobre todo, debemos acordarnos de ese numeroso grupo de oficiales y de voluntarios que voluntariamente velan por el control y la deportividad dentro de todas las pruebas. A todos ellos, muchas gracias. Cuando acabamos de terminar... Cuando acabamos de terminar el tercer año de esta legislatura, tanto mi Junta Directiva como yo, tenemos muchos motivos para estar contentos y satisfechos del trabajo realizado, ya que una vez analizados los datos y ver que se han realizado 72 pruebas a lo largo del año, con casi 2.500 participaciones, lo que equivale a un 10% de incremento respecto al año anterior, es motivo para estar orgulloso del trabajo realizado por todo el equipo que forma esta federación y, sobre todo, de los diferentes presidentes de las diferentes comisiones, ya que sin ellos sería imposible llevar esto a cabo. Hemos seguido haciendo kilómetros e innumerables visitas, lo que ha dado lugar a tener algunos patrocinadores que hayan ayudado a sacar adelante diversas partidas y poner en marcha proyectos que sin la aportación de estas empresas hubiera sido imposible. Por eso tengo que agradecer en esta gala a todo aquel patrocinador que haya hecho alguna colaboración con esta federación durante este año. En 2019 hemos mantenido la Sendero CAG Andalucía, que aunque no ha sido todo lo positivo que esperábamos, al no haber tenido el número considerable de seguidores, no por ello dejamos de sentirnos satisfechos de haber puesto a disposición de todos los andaluces una copa asequible e igualitaria con una gran proyección, ya que, como todos sabéis, el campeón de la Copa Sendero corre al año siguiente la Copa Dacia de Sendero Nacional, becado por esta federación, donde en 2019 hemos tenido el equipo formado por Jonathan Álvarez y Elvira, representándonos y haciendo una gran labor al conseguir el subcampeonato de la Copa, hecho por el que tenemos que felicitarlos. Para 2020 nos representará Germán Leal, ya que ha sido el ganador de la Copa en 2019, del que esperamos que el nombre de Andalucía siga discurriendo por toda España y que a final de año podamos conseguir el éxito total que en 2019 se nos escapó por muy poco. Como sabéis, el objetivo principal de esta federación es el incentivar a los deportistas a engancharse al automovilismo y por eso, en su momento, se creó la Copa FA, la cual para 2020 la hemos dotado de un presupuesto especial con el fin de que el número de inscritos a los rallies se vea incrementado. Tampoco nos olvidamos de otras categorías como es los R2, de los cuales también estamos muy pendientes, ya que estamos convencidos que son los vehículos ideales para cualquier piloto con proyección. En 2019 se ha creado una nueva categoría en Andalucía, como es el Extreme 4x4, una modalidad que parte del trial, campeonato que llevaba más de 10 años sin realizarse y que de la mano del Team Zapatitos 4x4 se ha retomado con un gran éxito y espectacularidad y que esperamos que en 2020 se consolide totalmente. Seguimos trabajando en el karting y manteniendo la espectacular subida que tuvimos en 2018, la cual se ha consolidado en 2019, donde desde esta federación se hace una gran impresión, pero que estamos convencidos que es imprescindible, ya que es el futuro de nuestro automovilismo. En 2019 creamos la selección andaluza de karting, siendo los pioneros en España de la creación de una selección regional de automovilismo, algo que la Real Federación Española de Automovilismo vio con muy buenos ojos y ha dado lugar para que en 2020 se cree el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Karting. Muchas gracias, Manuel, por escuchar nuestras propuestas. De la mano de los que nos han representado en 2019, ya nos llegaron los primeros éxitos, al conseguir dos primeros puestos, dos segundos y tres terceros. A todos estos deportistas, muchas gracias por dejar el pabellón andaluz a gran altura nacional. Para 2020 volvemos a hacer una aportación especial con el fin de que Andalucía esté lo más alto posible y, ¿por qué no?, aspirar al primer campeonato de España de selecciones autonómicas de karting. Como es natural, seguiremos apoyando todas las disciplinas con el fin de mantener el automovilismo deportivo en Andalucía al máximo nivel. El llevar adelante todo lo que supone estar al frente de una federación con más de 70 pruebas en el año conlleva una dedicación de muchas horas, aquí no hay un horario que cumplir, sino una dedicación de 24 horas, de la cual estoy muy orgulloso de desempeñar, hecho que tengo que agradecerle a mi familia por soportar la ausencia y apoyarme en los momentos delicados, que también lo hay. Aunque es un trabajo agotador en algunas ocasiones, como todos sabéis, 2020 es un año electoral. Es mi intención de presentarme a las elecciones para, si cuento con el apoyo de todos vosotros, seguir trabajando por el automovilismo andaluz, como lo he hecho en los años anteriores, con total entrega y cariño, pensando siempre en la mejora de los deportistas, los oficiales y los clubes andaluces. Para terminar, tengo que reiterar mi felicitación a todos los que hoy verán reconocido su trabajo de todo el año y a todo aquel que no lo consiguió, animarlo para que siga intentándolo, ya que seguro que con constancia llegará su recompensa. Agradecer enormemente al Ayuntamiento de Úbeda y, sobre todo, a su concejal de Fiestas y Servicios, Jerónimo García, por acogernos en esta espectacular ciudad de Úbeda para clausurar la temporada 2019 del automovilismo andaluz. Y ahora, como dijo mi amigo y presidente Paco Melero, seguimos. Gracias, Manuel Alonso. Como decía, ese lema que siempre tomamos desde que Paco Melero nos dejó hace ya 3 años, pues aquí estamos precisamente siguiendo ese ejemplo de constancia y, sobre todo, de ponerle buena cara a todo que tenía él como gala. Bueno, pues vamos a empezar el acto de entrega de premios. Ya que sois casi la mayoría pilotos y copilotos, y vais muy rápido en el coche, vamos a intentar que sea también muy rápido esta gala para que podamos disfrutar después de un agape, podamos estar departiendo entre todos, así que os voy a pedir mucha agilidad. Os pido ya, como ya viene siendo habitual desde hace algunos años, por cuestiones de protocolo, los premiados no podrán subir al podio con menores, con niños, así que eso podrán hacerlo al final, cuando hayamos acabado la gala, que quedará este podio precisamente expedito para que puedan fotografiarse con su familia o con los que así decidan. Bueno, vamos a irnos a esos podiums. Las clases y los podiums se van a entregar en conjunto, así que lo único que al final, después de ir teniendo cada uno su premio, se van a quedar, yo voy a ir avisando a los que se quedan aquí para hacer una foto en conjunto de esa categoría. Y en cada una de esas categorías vamos a tener un pequeño separador visual, un pequeño vídeo de unos segundos para que nos indique la categoría y, sobre todo, para los que no lo conozcáis, porque algunos conocéis otras categorías a las que venís, y este es el resultado, empezando, como siempre, por una que me sorprende muchísimo, que tenemos el lujo de tener aquí en Andalucía, que no hay muchas federaciones que tengan este campeonato, y es el Campeonato de Andalucía de tractores, y no precisamente para arar patatas ni para poner tomates, estamos hablando para competir. Bueno, pues este es este pequeño vídeo del Campeonato de Tractores. No quiero ni imaginar la espalda de los pilotos de estos tractores cómo tiene que acabar, ¿no? Precisamente suspensiones amplias no es lo que tienen. Javier Martínez, que es el director de carrera del Trofeo de Andalucía de Tractores, nuestro compañero, ¿dónde está Javier? Por aquí, va a subir aquí con nosotros. Ahí está con nosotros. Y vamos a llamar ya directamente a los clasificados, tercero, segundo y primero, en este campeonato. El tercer puesto ha sido para Francisco Villena, segundo puesto, Manuel Mendoza, y vencedor de este Campeonato de Andalucía de Tractores, Antonio Jesús Gómez. Francisco Villena no está por aquí, así que se van a llevar el trofeo uno de sus compañeros, la mayoría de la zona de Jerez, que son los más tractoristas. Ahí están, llevándose. Este es el trofeo del tercer clasificado y este es el del ganador, precisamente, de Antonio Jesús Gómez. Muchas gracias. Vamos a por otra categoría. Gracias, Javier. La otra categoría es el slalom. Yo cada año insisto y es una máxima que intento comentar. El slalom es una categoría de acceso al mundo del automovilismo. Hay mucha gente que se queda en esa categoría porque disfruta, es un gasto mínimo, es una preparación relativamente barata dentro de lo caro que es el deporte del motor. Es muy espectacular y sobre todo es barata y le gusta a mucha gente practicarla. Y os enseño unas imágenes de lo que ha sido este campeonato de slalom. Este es el campeonato de slalom y vamos a pedir al delegado de slalom de 2019 de la Federación Andaluza y también miembro de la Comisión Deportiva, Rafael Martínez, que suba por aquí con nosotros para entregar estos premios que son como siguen. ¿Dónde está por aquí? Aquí está Rafael. No está el premiado en tercera posición, pero evidentemente lo vamos a nombrar porque su aplauso es más que merecido. Tercer clasificado para José Luis Manzanares. Subcampeón Moisés Cabalga y campeón Roberto Cubero. El tercer clasificado, no le hagan mucho caso, está infiltrado. Es Germán Leal, que después vendrá por aquí, pero bueno, va a recoger el trofeo de su amigo, José Luis Manzanares, y ahí está el podio. José Luis Manzanares, Moisés Cabalga y Roberto Cubero en el Campeonato de Andalucía de slalom. Y este es nuestro aplauso. Ahí están María y Pilar entregando a Rafael esos trofeos. Insisto, una especialidad preciosa, espectacular, barata. Muchas gracias, chicos. Un placer teneros por aquí. Vamos a por la siguiente categoría, campeonato de cronometradas, un campeonato también en el que se comprime una subida en cuesta en un pequeño tramo. Es más barato para el organizador, más barato para el piloto, con un gasto menor, pero con una espectacularidad también importante. Este es el campeonato de cronometradas. Campeonato de cronometradas, le voy a pedir a Francisco Escobar, que es delegado de cronometradas de la Federación Andaluza, y a Jaime Romero, que debe estar por aquí también, el delegado técnico de cronometradas, que suban aquí porque vamos a entregar a las dos categorías que existen en el campeonato de cronometradas, que es la categoría de turismos y monoplazas. Empezamos por turismos. La tercera posición ha sido para Javier Vázquez, subcampeón Sergio González y campeón de turismos Cristóbal Palacios de la Fuente. Gracias. insistimos, dos categorías: turismos, evidentemente derivado de un coche de calle con sus diferentes niveles de preparación y cilindradas. Y esta es la categoría de turismos, están Javier, Sergio y Cristóbal recogiendo ese premio. Muchas gracias, enhorabuena. No os vayáis, no os vayáis, Jaime. Vosotros quedáis por aquí. Los pilotos sí se pueden ir porque están ya deseando subir con esas chicharras que suenan a 16.000 vueltas como si fuera una sinfonía maravillosa, porque esa es la categoría de monoplazas. El tercer clasificado ha sido Gustavo Salguero, subcampeón Jesús Sánchez y campeón Santiago Carmona. Ahí están los pilotos de la categoría de monoplazas, básicamente car cross, vehículos muy espectaculares que desean todos ver en acción, y ellos son los representantes, en este caso, de la categoría de monoplazas. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias, Paco Escobar y Jaime Romero, gracias por estar aquí arriba. Nos vamos a por otra categoría, en este caso el todoterreno. El todoterreno es una base, bueno, ahora que hemos tenido el Dakar hace poco, hace muy pocas fechas, es una base por la que, bueno, podrían iniciarse muchos pilotos en una especialidad como, por ejemplo, los rides del Campeonato del Mundo, en este caso como un Dakar. Así que esta es las imágenes, el separador de la categoría de todoterreno. Es con diferencia la categoría que gasta más en agua y jabón, después de las pruebas sobre todo, pero bueno, es barato, así que no hay ningún problema. Voy a pedirle a José Antonio González, que es el vicepresidente de la Federación Andaluza, y también a Blas Moreno, que es miembro de la Junta Directiva de la Federación, que suba con nosotros para echar una mano a la entrega de los trofeos. Aquí vamos a ir a por los vencedores de las distintas categorías, solamente los vencedores que van a subir un momentito a ese podio. En este caso de la categoría T1, piloto y copiloto, piloto Borja Rodríguez y copiloto Rubén Rodríguez, vencedores de esta categoría T1. Ahí están subiendo al podio y Blas Moreno y José Antonio González entregando ese premio. Ahí están, y esa foto. Y ese aplauso, muchas gracias. Os vais a quedar por aquí, os vais a quedar ahí en un lateral. Se van a quedar porque hay varias categorías para hacer una foto conjunta. Nos vamos a por la categoría T2, que es... Como sigue, los que han ganado han sido piloto y copiloto Carlos Villar y copiloto Alejandro García. Ahí los tenemos. Esa es la categoría T2 de este campeonato de todoterreno, enduro 4x4 también. Es la misma definición. Y ahí están los pilotos, gracias, de la categoría T2. Enhorabuena. Muchas gracias. Si os quedáis por ahí. Nos vamos a por la categoría de buggies, que queda como sigue. Ha ganado esta categoría Pedro José Delgado y su copiloto Gifré Pujol, que no está aquí, así que el propio piloto le recoge el trofeo a su copiloto, así que trabajo doble. Ahí está esta espectacular categoría de boogies. Una categoría en la que precisamente un señor que le sonará a ustedes, Carlos Sainz, ha ganado, no exactamente con un modelo igual, pero esta edición del Dakar, la número 44, su tercera victoria en esta prueba. En el Campeonato de Andalucía de copilotos todoterreno ha quedado como sigue. Tercer lugar en copilotos, José Antonio Álvarez, subcampeón Rubén Rodríguez y campeón Gifre Pujol, que no está aquí, pero evidentemente su piloto va a recoger, así que los tenemos por aquí. No están todos, pero bueno, vamos a ir aplaudiéndolos, se van a quedar aquí. Recordemos, es la categoría de copilotos. Ahí están. Y el campeón, que no está aquí, pero insistimos, su piloto ahí, infiltrado también, va a recogerlo y, evidentemente, a dárselo. Muchas gracias. Ahí están. Copilotos, no vayáis, os podéis quedar ahí en un lateral, porque ahora vienen los pilotos, los que tienen que bregar con el polvo y con muchas más cosas. En este Campeonato de Andalucía de pilotos, la clasificación queda como sigue. Tercer lugar para Borja Rodríguez, subcampeón Federico Guillermo y campeón Pedro José Delgado. Invitada. Aquí me faltan pilotos, ¿no? Ah, no, que estaban aquí ya. Están aquí, claro. Bueno, pues aquí están, como decimos, los pilotos, Borja Rodríguez, Federico Guillermo y Pedro José Delgado, de esta categoría del Campeonato de Andalucía de pilotos todoterreno. Bueno, ahora os voy a pedir que os pongáis todos juntos por aquí, os ponéis aquí abajo todos y hacéis una foto conjunta de la familia del todoterreno. Y ahí están todos. Y el aplauso, muchas gracias. Gracias, pilotos, gracias, Blas, gracias, José Antonio. Bueno, nos vamos a por una categoría que es novedosa en Andalucía también, es novedosa a nivel nacional. No hay muchas federaciones nacionales que tengan esta categoría. Es la categoría de Extreme 4x4, también son todoterrenos, pero son todoterrenos un poco más bestias, digamos, con un nivel de espectacularidad bastante importante, con un promotor que este año ha ido a por el campeonato, lo ha desarrollado, que es el Team Zapatitos, la escudería Zapatitos 4x4, y además con una cosa muy especial, que ha tenido también patrocinadores desde el punto de vista económico, cosa que, bueno, pues se agradece, no es que compense hacer una temporada, pero evidentemente una pequeña colaboración económica es importante y es un campeonato que ha repartido 5.000 euros entre todos los participantes, algo excepcional por otra parte en la mayoría de los campeonatos. Así que vemos el separador, este vídeo del Extreme 4x4. Prácticamente, si queréis ir a trabajar, podéis ir con un vehículo de estos y los atascos no existirán porque podéis pasar directamente por encima del que tenéis delante. Así que Manuel Campos, uno de los ideólogos de este campeonato, por ahí está, promotor del certamen, y también Rafael Muñoz, que es delegado de la Federación de la modalidad. Ahí van a subir con nosotros a echarnos una mano para repartir los premios. Hay un campeonato, hay una categoría que nos alegra que esté cubierta y ojalá haya muchas más en todo el resto de categorías que tenemos. Y vamos a por la vencedora en pilotos, en féminas, en mujeres, que ha sido Vanessa Gutiérrez. Enhorabuena. Adelante, Vanessa. Ahí, Vanessa, se va a poder subir. Muchas gracias, Vanessa. Te vas a quedar aquí, aquí a mi lado, ahora porque vamos a ir aquí. Hay mucha gente, fíjate la familia del Extreme 4x4, como está ahí, la vencedora en copilotos, que además es copiloto de Vanessa, es Elizabeth Sevillano. Hola. Por donde tú quieras. Tienes que llegar al primero. Ahí está. Ahí ha estado esta pareja este año pegando unos botes buenos. Muchas gracias. Te pones por aquí con nosotros, Elizabeth. Bueno, vamos a por el Campeonato de Andalucía. Este es el podio de los copilotos, podio general en esta categoría Extreme 4x4. El tercero ha sido Marcos Sánchez, subcampeón Francisco José López y campeón Samuel Sancho. Ahí los tenemos, los copilotos, insistimos, de la categoría 4x4 mejorados. Hay cuatro categorías en este campeonato. Ahí están. Rafael Muñoz entregando esos premios, insistimos. Muchas gracias, copilotos. Os vais a poner aquí en un ladito para que hagan sitio a los pilotos de esta categoría, que han sido tercer clasificado Manuel Francisco Gómez, subcampeón Francisco Aragonés y campeón José Antonio Chamizo. Curso tanto Bueno, ahí están los chicos de la categoría mejorados. Ahí están, que también tienen un premio, como hemos dicho, premio metálico. Hay que recordar las empresas. Más 4x4, SEM 4x4, Euro 4x4, Parts y Warrior 4x4, que son las empresas que, bueno, humildemente, no unas cantidades que nos hagan decir me ha pagado la temporada, pero en cualquier caso, eso es mejor que nada. Así que gracias a esas empresas que confían en los pilotos. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Voy a pedir que estéis ahí atrás. Vamos a ir subiendo ahora a las parejas directamente de pilotos y copilotos para que suban aquí con nosotros en la categoría extremo. Los copilotos han sido tercer clasificado Luis Adolfo Ortigosa, subcampeón Juan Jesús Sánchez y campeón Alejandro Moya. Ahí van subiendo. Ah. Ahí están los copilotos del 4x4 extremo. Y ahora vamos a llamar a sus pilotos, que en la mayoría de los casos coinciden, incluso para que puedan subir también al podio y compartir con ellos este podio de pilotos de la categoría 4x4 extremo, que el tercero sería, por ejemplo, Alejandro Ruiz, subcampeón David Rueda y campeón Ildefonso Villarrubia. Hay que recordar que es un campeonato que tiene pilotos y copilotos, son dos premios distintos, no es a la pareja porque hay copilotos que no están toda la temporada con el mismo piloto, que cambian, los traicionan, se dejan vender por el dinero, las fichas desmesuradas, todo mentira, pero bueno, se lo pasan bomba. Ahí están, ahí quedan, ahí está Rafael y Manolo entregando esas reconocimientos de la categoría 4x4 extremo y nuestro aplauso. Bueno, os voy a pedir que se queden ahí, lo que no sé cómo vamos a hacer la foto después todos. Vamos a la categoría Extreme, que es otra de las categorías, la categoría Proto. Vamos a los copilotos, tercer clasificado Asier Albarrán, subcampeón Raúl Guzmán y campeón Joaquín López. ¿Dónde están estos chicos? Nos falta un piloto, pero igual no está por aquí. Asier, el que no está. Bueno, pues no está por aquí. Así que Asier, que ha sido el tercer clasificado, pues queda su trofeo, evidentemente, para entregárselo. Ahí está. Categoría, insistimos. Copilotos en la categoría Proto. No os mováis de ahí, porque vais a tener a vuestros pilotos aquí, que de hecho aquí podrían subir casi con el todoterreno, podrían subir aquí casi, ¿no? Nos ponemos, suben. Nos ponen, pero vamos a dejarlo. Venimos muy limpios hoy. Categoría de pilotos de esta categoría de Proto. Tercer clasificado José Antonio González, subcampeón Ángel López, campeón Daniel Rodríguez. Fíjese cómo se cambian, dependiendo de tú me quieres, yo te quiero, tal, pues al final se venden. Ahora. Ahí están esos premios de la categoría Proto, insistimos, en este caso los pilotos que han subido aquí a este campeonato, sus premios en metálico, ya no saben dónde meter los premios. Y ese aplauso para ello. Muchas gracias. Voy a poner por ahí, por favor. Muchas gracias. Vamos a la última categoría. Si esta, la Proto, eran coches muy bestias, la Super Proto ya. Vamos. Ni Terminator tiene uno. El campeonato de copilotos de Super Proto Extreme 4x4 queda como sigue. Tercer clasificado Sergio Ruiz. Segundo y subcampeón José Antonio Ibáñez y campeón Santiago Pérez. Ahí están Manolo del Team Zapatitos 4x4 y Rafael entregando esos trofeos y ese aplauso nuestro. No se vayan, que aquí vienen sus pilotos, esperemos que no se cambien ahora, a saber cómo salen las parejas. Tercer clasificado, Mariano Escobar, subcampeón Francisco Manuel López y campeón Sergio Sánchez. Ahí está la última categoría, Super Proto, pilotos y copilotos ahí están juntos, bien avenidos. Y antes de irse, vamos a pedir, no os bajéis de ahí, vais a distribuir un poco algunos en el podio y otros aquí delante para que podáis hacer una foto conjunta sin apreturas, así que repartiros para que el aplauso sea para todos vosotros. Así, poneros algunos delante, algunos delante, la mayoría delante, otros os subís en el podio, aquí en dos niveles. Algunos podéis subir en el podio, subiros ahí, ¿no? Estáis en familia ya. Una gran familia, insistimos, un campeonato con un promotor que ha tenido inicio esta temporada y este es el resultado, ¿eh? Mucha gente y vuestro aplauso. Muchas gracias, chicos. Gracias. Patio butaca lo hemos dejado. Es verdad, dice Rafa que el patio butaca lo ha dejado así. O sea, han subido todos aquí. Se ha quedado vacío. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir a por la siguiente categoría. También tiene que ver con la tierra. En este caso son rallies. Y lo hacen con turismos, con vehículos que derivan de coches de serie, convenientemente modificados para este campeonato. Es una escalera, la verdad, complicada, a la que hay que bajar con cuidado. Estaría bueno que después de una temporada con evidente peligro en un coche, acaben cayéndose por la escalera de la entrega de premios y se lesionen. Así que ahí estamos. Vamos a ver el separador de los rallies de tierra de este campeonato de Andalucía que se ha celebrado en esta temporada 2019. Antes de seguir, se me ha olvidado antes, además no estaba puesto en el guión, pero yo he saludado al alcalde de Noalejo, que está por ahí, Antonio Torres, ¿verdad, Antonio? Ha sido un lapsus, así que te doy la bienvenida como alcalde de Noalejo, una prueba del Campeonato de Andalucía de subidas en cuesta, a la que dentro de poco estaremos ahí en el mes de mayo echando una mano como siempre. Bueno, pues los rallies de tierra tienen protagonistas, pero voy a pedir antes que el presidente de la Comisión de Rallies de Tierra de esta federación, Ignacio Suárez, que está por aquí, y Francisco Jiménez, delegado técnico de Rally, suban aquí a entregar los premios de esta categoría, como decimos, Campeonato de Andalucía de Rallies de Tierra. Vamos a irnos a por la clase 1, tanto piloto como copiloto van a subir aquí a este trofeo y después se van a quedar a este podio, después se van a quedar aquí conmigo. Clase 1, vencedores, piloto Juan de Dios Gómez y copiloto Raúl Burgos. Ahí los tenemos. Ahí estamos. Esta clase 1, como decimos. Muchas gracias. Os vais a quedar por aquí. La clase 2 ha tenido como vencedores piloto Antonio Rubio y copiloto Esther Trancón. Esa es la clase 2. Enhorabuena. Rallies de tierra, que es básicamente correr mucho entre árboles y piedras. Muchas gracias. Vamos a por la clase propulsión, que es la clase en la que se premia a los vehículos que tienen propulsión trasera, tracción trasera. Este premio ha sido para un tío que se ha hecho su coche entero, en su casa, que le encanta, es como pequeño Frankenstein, pero funciona y corre, y aparte es espectacular. Este piloto ha sido Francisco Javier Portales y su copiloto Rubén Partal. Ahí están los chicos de la propulsión trasera, que tiene la particularidad que el coche básicamente no va recto prácticamente nunca. Te tienes que estar peleando con el eje trasero que te tiene que quiere adelantarte. Enhorabuena. Quedaros por ahí cerca. Vamos a ir a por la copiloto femenina, ese trofeo que tenemos, y el cual la vencedora ha sido Esther Trancón, que está por aquí con nosotros. Ahí está. Muchas gracias, Esther. Y como decimos, estas han sido las clases. Dentro de este campeonato hay clases, pero también hay una clasificación general, primero, segundo, tercero, incluyendo todas las clases. En copilotos, el tercer clasificado ha sido José Miguel López Mañas, subcampeón de copilotos Esther Trancón, que ya está con nosotros, y campeón Rubén Partal. Todo eso en copilotos. Ahí están los copilotos, los que se sientan en ese asiento que no todo el mundo se sentaría, ¿eh? El asiento de la derecha, ese que van leyendo notas y aparte van pasando árboles, paredes, tal, y siguen ahí como si nada. Yo, de verdad, es que les tengo un absoluto cariño precisamente por lo que hacen y por lo complicado que es. Bueno, pues los copilotos están ahí, vamos a llamar a los pilotos de este campeonato. Tercero, Francisco Javier Portales, subcampeón Juan Pérez y campeón Antonio Rubio. Hay que recordar que vamos a entregar casi 200 premios hoy, ¿eh? O sea que... que no nos vamos a aburrir. Bueno, pues esto, como decimos, es la clasificación. En este caso aquí están los pilotos. Y les vamos a pedir, después de estar ahí, a los tres más rápidos del Campeonato de Andalucía de rallies de tierra, que se vengan todos aquí delante. Hacemos una foto conjunta con los delegados de la federación, en este caso el presidente de la comisión de rallies y el delegado técnico de los rallies, que está ahí también con nosotros, Francisco Jiménez. Y esta es la familia de los rallies de tierra. Gracias, señores. Enhorabuena. Vamos a por la siguiente categoría. También gracias a Ignacio, Paco Jiménez también, por estar aquí con nosotros. Vamos a por una categoría también donde la tierra es fundamental, es protagonista. Lo que pasa es que no es la tierra a través, por el campo. Es una categoría donde se hace en un circuito, es una categoría de tierra en un circuito, y esa categoría se le llama autocross. Y estas son las imágenes del autocross. Espectacular esta categoría del autocross. Voy a pedir a Rafa Muñoz, presidente de la comisión de autocross, y a Enrique Vidal, una joven promesa de los comisarios técnicos. ¿Está la joven promesa por aquí? Ahí está, que se había confundido por lo de joven. Enrique es presidente de la comisión técnica y miembro de la Comisión Deportiva de la Federación Andaluza. Lleva carreras y tornillos ya verificados, ni os cuento. Bueno, vamos a ir por el vencedor de la clase 1. Yo cada año intento, digo, bueno, yo creo que ya no voy a entregar más premios a este hombre, pero pero sigue aquí. Yo, y no es broma, ¿eh? Yo creo que cuando yo hacía la comunión, este piloto ya estaba compitiendo. Y yo me alegra mucho porque el vencedor de la clase 1 ha sido don Tomás Aranda. Ahí sigue, ¿eh? Ahí sigue. Ahí. Y dice, y lo que queda. O sea, que me quedan más años de nombrarlo. Enhorabuena. Enhorabuena. Tiene todo absolutamente mi respeto a alguien que lleva pues 40 años o más ahí dedicados al mundo de la competición. Muchas gracias, Tomás. Vamos a por el vencedor. Te quedas por aquí, Tomás, si no te importa. Al vencedor de la clase 2, que ha sido Rafael Gallardo. Ahí está Rafael, vencedor, flamante de la clase 2 de esta especialidad de autocross, campeonato de Andalucía. Ahí está nuestro aplauso, muchas gracias. Rafael, te quedas aquí con nosotros, ahí atrás con la joven promesa Tomás Aranda. La clase 4 es el vencedor Alberto Rodríguez. Ahí está Rafael Muñoz entregando ese premio de la clase 4. Se va a quedar por ahí con nosotros. Y ahora vamos a por la modalidad de turismos y ya el podio de esta categoría. Tercer clasificado en turismos en autocross, Roberto Suárez, subcampeón Francisco Jiménez y campeón Rafael Gallardo. Ahí están, pilotos de la categoría de turismos, el podio de este campeonato de Andalucía. Ahí están, muchas gracias. Muchas gracias, pilotos de turismos. Ahora vamos a por la especialidad de monoplazas. El tercer lugar en la categoría de monoplazas no está aquí con nosotros, pero lo nombramos, evidentemente, Antonio Jesús Moreno, subcampeón Manuel Toro y campeón Alberto Rodríguez. Ahí estamos con los pilotos del autocross. Ahí están todos. Ahí Pilar y María trabajando a destajo. 200 trofeos, son muchos. Imagínense Pedro Pablo, que lo ha tenido que preparar todos. Un aplauso para ellos, muchas gracias. No os vayáis. Pilotos, quedaros por aquí una foto aquí delante todos, por favor. Aquí una conjunta para el público. Arriba, abajo, como queráis. Hay sitio para todos. Esta es la categoría del autocross. Muchas gracias. También gracias, aparte de los pilotos, a Rafael Muñoz y a Enrique Vidal. La joven promesa, sí, sí. Yo también me alegro mucho, Tomás, de verte aquí después de tantos años, lo cual indica un enorme amor por el deporte del motor, del cual todos nos complacemos. Bueno, vamos a por otra especialidad, el rally crono. Es una especialidad, como indica, que es de rallies, pero con un formato más pequeño, con una prueba tradicional de rallies. Es como las cronometradas en montaña, pues una forma de hacer que un rally sea más barato, con menos recorrido para el organizador y también, por supuesto, para los pilotos. Así que vemos imágenes de los rally crono. Ahí están los Rally Crono. Le voy a pedir a Manolo Alonso, que es presidente de la comisión, Manolo Alonso Martín, de la comisión de Rally Cronos. ¿Le parece a su padre, no? En las canas, no. Y también Amador Jaén, otra joven promesa por Dios, que está aquí con nosotros, está a punto de ser becado para ir al Mundial de Montaña ya con ese indestructible GT Turbo. No ha dado vueltas el GT Turbo y no ha dado vueltas don Amador Jaén. También nos alegramos. Bueno, pues es el Campeonato de Andalucía de Rally Crono. Vamos a hablar de las clases. Los vencedores van a subir aquí, se hacen la foto y se quedan. Así que, por favor, vencedor de la clase 1, Pablo García. Que quiero recordar, no sé si no estaba. Sí, sí, está por aquí. Así que adelante, Pablo García, vencedor de la clase 1. Quien no estaba era Pablo Sánchez, de verdad. Sabía que era un Pablo. Gracias, porque es el vencedor de la clase 1, ¿eh? De la categoría Rally Crono. Pues te quedas por ahí, Pablo. Vamos a por la clase 2. El vencedor es David Aguado. Enhorabuena, David. Y la clase 3 es para, no está aquí, pero va a recoger un amigo, José Carlos Redondo, y recoge Sergio Albánchez, que también es piloto. Recordemos, esta es la categoría de copilotos, la que hemos entregado en este momento. Nos vamos a por la categoría de pilotos en el Campeonato de Andalucía de Rally Crono. El vencedor ha sido, en la clase 1, este sí que no es infiltrado, este es el auténtico, Germán Salinas. Ahí está Germán con ese su fantástico Suzuki Swift. En la clase 1... Gracias, Germán. Hay más Germán aquí, ¿eh? Hay más Germán, que ahora hablaremos de ellos. En la clase 2, el vencedor, el hombre que lo gana todo en su tierra, en Almería, y también en el campeonato, que es Mario Ezequiel Morillo. Ahí está Mario Morillo con ese... esa pequeña hormiga atómica de Citroën AX que tiene. La clase 3, el vencedor ha sido Carlos Albánchez. ¿Dónde está Carlos? Ah, está por aquí detrás. Todo queda en familia. Y en la clase 4, con un fantástico vehículo proveniente de una copa de circuitos, metidos en montaña sin rally crono, que tiene complicación, la verdad que hay que echarle valor. El ganador ha sido Fernando Pérez Pineda. Bueno, pues estas son las clases. Gracias, Fernando. Son las clases. Vamos ahora al podio final de pilotos y copilotos. Empezamos por copilotos. Tercer clasificado en este Campeonato Andalucía de Rally Cronos, Ana Martos. Segundo, subcampeón Pablo García, y campeón David Aguado. Ahí, como decimos, los copilotos, y nos vamos a ir ahora a los pilotos en un momento. ¿Soy los mismos, ¿no? ¿Los pilotos que vienen ahora son los vuestros? Son los auténticos, ¿no? Ah, mira, ya se retira porque ahí ha habido... Los pilotos que están por aquí ya. Tercer clasificado, Fernando Pérez Pineda. Subcampeón, Germán Salina. Y campeón, Mario Morillo. Hay muchas infidelidades en este mundo de los rallies, ¿eh? Ahí están los chicos de los Rally Crono. Veniros todos por delante, vamos a hacer una foto todos en conjunto. Ahí podéis estar todos delante o arriba porque cabéis arriba en el podio, abajo, como queráis. Venga, pues ya si estáis abajo todos, venga, todos abajo, si no, ahí estamos. Este es el aplauso para los chicos del Rally Crono. Muchas gracias, pilotos. Muchas gracias, Manolo Alonso Jr. Y gracias, Amador, Jaén. Ahí están todos. Hasta luego. Vamos a la siguiente categoría, a la de circuitos, una que a mí me suena bastante. Es una categoría de asfalto, es una pista cerrada, es un circuito donde se corre dando vueltas y se lucha contra otro piloto, a diferencia de los rallies donde luchas contra el cronómetro. En circuitos estás luchando cada frenada, cada salida de una curva, cada entrada de curva, luchas con otro piloto, con otro coche. Y es una especialidad a la que le tengo evidentemente un cariño enorme porque la he practicado durante muchísimos años. Este es el vídeo del campeonato de circuitos. Bueno, imágenes de los circuitos. Hay que recordar que como comunidad autónoma tenemos el privilegio de tener 5 magníficas pistas de circuitos. Ya quisiera yo, cuando yo empecé a competir, allá a final de los 80, haber tenido esas 5 pistas en nuestro territorio, que evidentemente hacen que pueda ser muy fácil competir en circuitos y, sobre todo, con mucha seguridad. Le voy a pedir a Sonia Cerván, que es la vocal de la Junta Directiva de la Federación Andaluza, y también a Blas Moreno, está por aquí con nosotros, vocal de la Junta de la Federación Andaluza, que suba con nosotros para entregar las diferentes categorías de esta especialidad de circuitos. Velocidad, básicamente. Bueno, pues este Campeonato de Andalucía tiene diferentes clases y vamos a nombrar a los vencedores de cada clase. Empezaremos por la clase D1 y ese vencedor ha sido Fernando Villatoro. Ahí está el vencedor de la clase D1. Va a subir al podio y se va a quedar aquí con nosotros un momento. El vencedor de la clase 2 es Clemente Cejudo. Perdón, de la clase D2, ¿eh? De la clase D2. Por eso Clemente no arrancaba, ¿eh? Decía, es D2, se me ha olvidado la D. Perdona, Clemente. Ahí está esta categoría, la clase D2. Nos vamos a por la siguiente clase, la D3. El vencedor ha sido Alberto Valverde. Ahí está Sonia Cerván entregando este premio de la clase D3 a Alberto Valverde. Muchas gracias, Alberto. La clase D4 viene otra vez de la mano del piloto Luke Alexander Nichols. Esa es la clase D4. Ahí está Blas Moreno, que también participó en circuitos. Ya él y yo corríamos en circuito. Blas Moreno y yo participamos en la época cuaternaria, más o menos cuando estaban los picapiedras, ¿no? Íbamos nosotros en circuito en aquella época. Vamos a por el siguiente, es la clase D5, no está aquí con nosotros el señor, como digo yo, tranquilo, que este año ha ganado muchas cosas, se va a llevar muchos premios, pero no está aquí, aunque creo que tenemos un representante de su equipo, que es Humberto Jensens. Ahí es uno de los miembros de su equipo que recoge ese premio de la clase D5 que se lleva el granadino de origen belga, Humberto Jensens, muchas gracias. Y en la Fórmula MIC, que es una categoría un poco donde los vehículos monoplazas que pueden ir en circuitos, bueno, pues también pueden tener su premio y en este caso ha sido para Paco Aguilar, que está por aquí, me parece. Ahí lo vemos. No, no está Paco Aguilar, pero viene aquí un infiltrado también a recogerlo y Sonia Cerván se lo va a entregar con la excusa de que se lo des a su piloto. Te veo carilla yo ahí de quedártelo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues en el trofeo Féminas, la vencedora de este campeonato ha sido María Luisa Galán de la Fuente. Enhorabuena. Ese apellido Galán de la Fuente ya está en todos los sitios, ¿eh? Está toda la familia corriendo y haciéndolo bien. Bueno, le vamos a pedir ahora a María Luisa casi que no se cambie, que no se vaya muy lejos, porque ahora en el trofeo junior de este campeonato, los tres, en este caso, los tres pilotos han sido los siguientes. María Luisa Galán de la Fuente, tercera posición. Segundo, José Carlos Moreno y vencedor, Luke Alexander Nichols. Ahora le dirás, yo te voy a arreglar después, niño, ¿eh? No me rompa el coche. Bueno, pues la familia Moreno también está aquí en la organización, en el podio, haciéndolo lo mejor que puede, como decimos, en este campeonato, en este caso la categoría junior. Ahí están María Luisa, José Carlos y Luca Alexander, a los que les damos este aplauso. Bueno, pues vamos a la categoría general en turismos. Tercer clasificado ha sido para Javier Miranda, subcampeón José Manuel Casanova y campeón Alberto Valverde. Ahí están Blas y Sonia entregando esos premios. Ahí los tenemos. Los trofeos no se regalan, son de uno. Enhorabuena. Nos vamos a por el último podio, os voy a pedir que os quedéis cerca. El último podio es para la categoría GT, que es una categoría algo más grande que los turismos, coches, bueno, coches GT, que tienen una denominación específica desde el punto de vista constructivo. Y en esta categoría el subcampeón ha sido Luke Alexander y el campeón Humberto Jensens, que no está, y lo recogen precisamente en su nombre. Ahí está Luke Alexander y Humberto Jensens, aunque Humberto, insisto, es un miembro de su equipo. Ahí están. Así que, chicos, no os vayáis, veniros aquí delante todos juntos ahora para acabar esta foto final de la categoría de circuitos. Esta temporada 2019, los premios de la temporada 2019. En esta jornada que estamos aquí ya en 2020, empezando el año prácticamente en el mes de febrero. Gracias, muchas gracias, un aplauso para ellos. Vamos a por la categoría categoría de montaña. Y el separador de esta categoría es la que hay que correr mucho en un tramo muy corto de una carretera que tenga un desnivel, una altura y una distancia. Y este es el resultado gráfico. Pues bien, esta es la categoría de montaña, así que nos vamos con el delegado de montaña de la Federación, Martín Pastor, también Amador Jaén, que va a tener que volver a salir de ahí en medio, que van a estar con nosotros, y Rafael Martínez, también es miembro de la Comisión Deportiva y presidente de la Comisión Técnica de este campeonato de montaña. Vamos a ir rápidamente a por los vencedores de cada clase, que son muchos, así que les voy a pedir que vayan subiendo rápidamente todos. El vencedor de la clase 6 ha sido Juan Escalón, así que por ahí lo tenemos rápidamente. Tengo apuntado aquí Escalón, pero evidentemente es Escalona, quiero recordar. Juan, eras Escalona, ¿verdad, Juan? Escalona, pero el escalón para que uno no tropiece. Muchas gracias. Vamos rápidamente a por la clase 8, José Luis Hermida. Y mientras José Luis va subiendo, vamos a llamar ya a la clase 10. El vencedor ha sido Manuel Jesús Moreno. Adelante, adelante, Manuel, no te cortes, tú puedes subir. Digo, para poder irnos a comer, sobre todo. Este es el hombre de la línea curva, porque la recta para él es imposible. Manolo Moreno Mape, mejor conocido así. La clase 12 vencedor ha sido Humberto Jensens. Insistimos, Humberto no está, es un miembro de su equipo quien lo recoge. Y vamos preparando la clase 13, que el vencedor ha sido Jesús David Jiménez. Ahí tenemos a Jesús David Jiménez. ¿Dónde está Jesús? ¿Está por aquí cerca? No, está por aquí, no lo vemos. Pero tenemos la clase 14 que ha sido para Juan José Ruiz, que ha sido padre, así que tiene un motivo suficiente para no estar aquí hoy. Ha sido padre absolutamente reciente. Y creo que era Juan Antonio Galván quien lo iba a recoger. No sé si está Juan Antonio Galván, está por aquí, sí. Así que ahí está. Pero Juan Antonio, que no se vaya, porque a su vez va a recoger su propio trofeo, que es la de la clase 15. Ahí deja en el suelo el de su amigo. Y esta es la suya, el auténtico, ¿eh? En la clase 17, el vencedor ha sido Narciso Carrillo. Otro año más ahí al pie del cañón. Con esos vehículos recién salidos del concesionario que suele llevar Narciso. Pero qué maravilla ver esos coches, bueno, de la época que yo era un niño prácticamente, que siguen funcionando perfectamente. La clase 18, el vencedor ha sido José Carlos García. Ahí está José Carlos. Vamos a ir llamando a la clase 20, que el vencedor ha sido Fernando Arjona. Ahí estamos con Fernando Arjona subiendo esta escalera. Ahí está Martín Pastor entregando ese premio. Vencedor de la clase 21, Antonio Navarro. Ese Clio fantástico. Ahí lo tenemos ya en el podio. Mientras avisamos al vencedor de la clase 22, Miguel Ángel Jiménez. Ahí está Miguel Ángel. Otro vehículo también, bueno, pues muy especial para la montaña. Enhorabuena, Miguel Ángel. La clase 23 ha sido para Paco Aguilar. ¿Dónde está Paco Aguilar? Por aquí. Ah, que no estaba Paco Aguilar. Pero bueno, tiene aquí un buen amigo también de las carreras. En la clase 24 el vencedor ha sido Andrés Cruz. ¿Dónde está Andrés Cruz? Ahí está. Hay un trofeo ya para la Copa de Veteranos, es decir, el más mayor. No sé si es para que se vaya ya del campeonato o simplemente porque se lo merece, y yo creo que es en cualquier caso porque se lo merece enormemente, aparte de ir muy rápido, no le importa la edad, ya con 50 y largos años. Humberto Jensens, aunque no está aquí, de nuevo su miembro de equipo, no es tan mayor como Humberto, pero da el pego. Bueno, muchas gracias. Y el trofeo Junior, en este caso al más joven de este campeonato, ha sido para Juan Escalona, que ya está por aquí detrás. Ahí está la juventud al poder. Muchas gracias. Y vamos al campeonato de Andalucía, en este caso de montaña, pero en la categoría Carcross, el tercer clasificado, el hombre de Lucena, que creo que no está por aquí hoy, que es Juan Camacho, pero su amigo Gustavo Salguero lo va a recoger. Gustavo Salguero está por ahí. Segundo clasificado, él mismo, Gustavo Salguero, y vencedor, Pedro Luis Fernández. Ahí están los trofeos. Amador, Martín y Rafael entregándolos. Muchas gracias. Quedaros por ahí cerca, porque nos vamos en este caso a por la categoría de monoplazas. Antes eran carcross, ahora monoplazas. Tercer clasificado, Andrés Cruz, subcampeón Rafa Delgado y campeón Paco Aguilar. Francisco Aguilar. Bueno, el infiltrado es Juan José Almodóvar, que también es piloto, organizador. Pero aquí está recogiendo el premio de sus amigos. Como decimos ahí en esta categoría, en este caso la categoría de monoplazas, quedaros cerca. Vamos a por la última categoría, la de turismos en montaña. Tercer clasificado, Juan José Ruiz, subcampeón Alberto Rodríguez y campeón Humberto Jensens. Recoge el premio de Humberto. Juan Antonio Galván, quiero recordar, pero bueno, en cualquier caso ya tiene quien se lo recoja. Ahí están. Juan Antonio Galván, Alberto Rodríguez y Humberto Jensens, aunque el de Juan Antonio es en nombre de Juan José Ruiz. Muchas gracias. Chicos, veniros aquí delante todos, todos. Estaros aquí delante todos. Y vais a haceros una foto conjunta de esta categoría de montaña, una de las más numerosas en el calendario del Campeonato de Andalucía de competición. Muchas gracias. Seguimos. Gracias también a Amador, a Rafa y a Martín, que han venido aquí con nosotros. Un momento. Antonio del Pozo está por aquí, lo he visto yo. Que vaya preparándose ya, que se venga para acá. Por aquí se pone aquí en esa esquinilla. Y así vamos ahorrando tiempo. Y Enrique Vidal, Enrique, lo siento, pero te va a tocar salir de ahí otra vez. Porque mientras bajan, vamos a ir viendo el separador, es decir, el vídeo de la categoría de regularidad de sport y la regularidad clásica. Bueno, esta es la categoría de regularidad. Es una categoría en la que supuestamente los pilotos no corren, pero sí corren, ¿verdad? Si no, se lo pregunten a José Ignacio, que está por ahí, el año pasado, en Almería, ¿verdad? Vamos a pedirle al delegado de regularidad de la Federación Andaluza, Antonio del Pozo, que suba ya con nosotros, y también a Enrique Vidal, delegado técnico de rallies, que van a ayudarnos a entregar los premios de esta categoría de regularidad en la que supuestamente tienen que ir una carretera a una máxima velocidad, a una media, pero claro, para llegar a esa media en algunos casos hay que ir muy rápido. En la clase 1, en la regularidad clásica, han ganado la pareja compuesta por Francisco Javier Milena y David Sánchez a su derecha. Bueno, pues hace un 2x1 tú. Ahí están esos premios, Antonio entregándolos a Francisco Javier Milena, como decimos, en este caso el piloto vencedor se lleva el de su copiloto. Y ahí está Enrique entregando el de copiloto también. Muchas gracias, Francisco Javier. En la clase J, en esta categoría de regularidad clásica, piloto y copiloto, Jesús Luque y María Luisa Villegas. Es una especialidad perfecta para iniciarse en el mundo de la competición o tener el primer contacto. No es que nadie vaya a vivir de las carreras de clásicos, pero es una forma de estar en contacto con la competición con un riesgo mínimo o muy bajo y un costo también relativamente asequible. Así que gracias, enhorabuena. Y María Luisa, vamos a decirle que no sé. María Luisa, te puedes quedar ahí ya porque ahora te toca llevarte el premio a la copiloto femenina que en este momento te va a entregar, pues Antonio, por ejemplo. Así está ese premio como vencedora de la categoría féminas en este campeonato. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos al podio, eso sí, de los copilotos. No son las clases, sino ahora la general. Tercer clasificado ha sido Rosa María Sierra en copilotos, subcampeón, Manuel Melendo y en copilotos, campeona, María Luisa Villegas. Ahí están en esa clasificación de copilotos, como decimos, de regularidad clásica. Nos vamos al apartado ya casi de los pilotos. Muchas gracias. que han sido tercer clasificado José Manuel Salmerón, segundo el hombre de Jerez, ¿dónde está el hombre de Jerez? Vicente Diosdado y el vencedor Jesús Luque. Otra vez. Eres monstruo. De feo. Buena gente, conocemos, vamos. Circuito Jerez todavía no se había construido. Imaginaros. Y se construyó en el 85, ¿eh? Bueno, pues seguimos. Más regularidad. En este caso la regularidad es porque sigue siendo una regularidad en la que, bueno, pues hay que ir en una media un poco más alta, hay que correr un poquito más. Y ya aquí en algunos casos dice, uy, uy, uy, uy, uy, uy. La clase H. Vencedores, piloto Juan José Romero Ávila y copiloto José Casado. Entre los dos suman por lo menos... No lo voy a decir. No lo voy a decir. Me gusta tener aquí a mis amigos y tocarle la moral un poco. Pero me encanta que estén aquí, ¿eh? Porque podían estar en su casa jugando al dominó, pero están aquí, ¿eh? Están aquí. Bueno, vamos a por la clase I. Dos pilotos, sí, os quedáis por aquí cerca, dos pilotos, pero uno de ellos no está, que es Javier Burillo y su copiloto Francisco Pedrero, que están en este momento corriendo el rally de Monte Carlo histórico, así que es un buen motivo, pero Pepe Casado, gentilmente, va a subir a recoger el trofeo, en este caso de Javier Burillo y Francisco Pedrero, que sí está aquí. Venga, por ejemplo... Ahí está, Francisco. Puede recoger los dos, si quiere. En este caso, Javier Burillo está corriendo con Concha Velázquez, que es otra de las históricas del mundo de la regularidad. Gracias en representación, gracias a los dos. Vámonos a por la clase J, que ha tenido... como vencedor a un piloto, es amigo mío, fijaros si es amigo mío, hace años que esto ya queda miedo, que yo en el año 80 iba a verlo correr carreras de Vespas del Campeonato de España de Vespas en carrera, claro, en el año 80 nada más que había polígonos para correr en Vespa. Por aquí sigue el tío dando vueltas que no para, qué cansino es. José Ignacio García Bejarano y Oliver Peinado a su derecha. Case J. Ahí están los dos, otro joven, fíjense, ni un pelo de tonto. Toda la familia corriendo, vamos, la mujer está encantada. Enhorabuena, José Ignacio. Vamos ahora por el podio general ya en la regularidad de Sport, en este caso los copilotos. Sin categorías han sido tercero, Miguel Puerta, subcampeón Oliver Peinado y campeón Pepe Casado. Aquí también hay mucha infidelidad, ¿eh? Aquí se cambian, ahora me voy, me vengo, yo corro contigo, ahora no, tú no me pagas suficiente. Básicamente el desayuno y cosas más, porque vamos, no hay mucho que pagar. Ahí están. Miguel Ángel hace 10 días tuvo un grave problema de salud y está aquí con nosotros, así que le agradecemos enormemente que haya estado aquí con nosotros. Nos alegra mucho tenerte aquí, Miguel Ángel. Y ahora vamos a la categoría, en este caso de pilotos. El podio final ha sido tercer clasificado Juan Jesús Vargas, subcampeón Juan José Romero Ávila García y campeón José Ignacio García Bejarano, el joven lenteja. Os puedo decir que en Málaga, donde yo soy, donde él es, a nadie lo conoce por su nombre, todo el mundo lo conoce por el Lenteja. O sea, cosas de la vida. El Lenteja. Ahí está. Bueno, pues podéis veniros aquí a hacer una fotito todos. Todos juntos por aquí. Podéis quedar alguno arriba si queréis. Ya está. Carlito. Aquí calculando, yo calculo aquí hay unos 1.500 años de edad, más o menos, pero con categoría, ¿eh? Enhorabuena a todos, enhorabuena, muchas gracias. Las chicas no entraban en esa categoría, ¿eh? Me han mirado uno así. Bueno, pues nos vamos a por los rally de asfalto, ya nos queda nada. Ya está, vamos, todo el pescado vendido. Que 200 trofeos son 200 trofeos. Y esa escalera no es precisamente muy ágil para que podamos salir. Vamos a ver el separador, este vídeo que resume el campeonato. No voy a apagar las luces porque se vaya a caer alguien ahí. El campeonato de Andalucía de rallies de asfalto. A ver, mi querido amigo Javier Gutiérrez, que estará por aquí, delegado de rallies, miembro de la Junta Directiva de la Federación, Ignacio Campos también, querido amigo Ignacio, que es presidente de la Comisión de Oficiales, y también Manuel Alonso, presidente de la Federación Andaluza, van a subir aquí rápidamente para empezar a entregar premios en este Campeonato de Andalucía de rallies de asfalto, en este caso, en carreteras asfaltadas. Como bien indica su nombre, vamos a irnos al primer trofeo, que es el vencedor de ese trofeo de copiloto femenina, que en este caso ha sido para Rocío Belén Espinosa. Ella es la vencedora del trofeo copiloto fémina. Vamos a ir preparando ya al piloto junior, que en este caso ha sido... En este caso ha sido para Cristian Parrilla, ha sido el vencedor en la categoría piloto junior. Ahí está Cristian. Y el copiloto junior vencedor de este trofeo ha sido para Osel Román. Muchas gracias, Cristian. José, los quedáis por aquí cerca, ahí estamos. Nos vamos a ir. Vamos a irnos a por la Copa Federación de Rallys de Asfalto. Dos parejas, campeón y subcampeón. La pareja subcampeona está compuesta por José Mayorgas y Víctor Barba, y los campeones Víctor Requena y David Jesús Nieto. Esta es la categoría Copa Federación de Rallys. Ahí están, como decimos, dos parejas. Segundos y primeros clasificados. Muchas gracias. Vamos a por la... Ah, no, queda el primero. Yo ya lo estaba despidiendo. Ahí está nuestro aplauso también. Los trofeos, no he dicho nada de ellos, pero son increíbles, personalizados con el contorno de nuestra comunidad y también con la foto personalizada de cada uno de los pilotos, cosa que me parece un acierto total, que ya vimos el año pasado en otra gala, en la gala en Vejer de la Frontera. Muchas gracias. ¿Quedáis por aquí? La clasificación de la Sandero Cup Andalucía, que es una copa monomarca que ya ha indicado Manolo Alonso, que hace que el vencedor sea becado para que pueda correr en la Copa Nacional, pues está como sigue. La tercera posición ha sido para la pareja José Luis Fuentes y Alejandro Amate, subcampeones Antonio José Rocha y Paulo González, y vencedores, este es el auténtico, no es el infiltrado, Germán Leal y Juan Carlos Ruiz. Ahí están los chicos de la Sandero Cup, como decimos. No tenemos a los terceros, creo que no los tenemos porque los hemos nombrado, pero José Luis Fuentes y Alejandro Amate parece que no están por aquí, así que los quedamos para subastarlos. Ahí están. Gracias a ellos. Enhorabuena. Veniros delante, nos hacemos una foto todos. Veniros aquí todos y nos hacemos una foto conjunta. Pues se van a quedar aquí Germán y Juan Carlos, pero vamos a hacer una foto todos en conjunto de esta... de esta categoría, como decimos. Ahí están. Aquí en esta esquinita, si os venís un poquito para acá, ahí estamos. Y aquí tenemos a Javier. Y ahí están todos, fantásticos, para vuestro aplauso. Muchas gracias, Javier y Juan Carlos. Se quedan por aquí los demás. Menos. Ignacio, tú no eres piloto, tú quédate por ahí. Ignacio y Manolo, os vais a quedar, y Javier. Bueno, vamos a pedir aquí la presencia a don Miguel Ángel Urbano, que es responsable de una empresa que se llama Autogrado, y precisamente esta pareja quiere agradecerle a Miguel pues todo lo que ha hecho para que puedan conseguir lo que han conseguido este año, que es ganar esta categoría y sobre todo poder ir becados al Campeonato de España. Miguel Urbano está por aquí. ¿Vosotros suena que esté por aquí? Pues venga, aquí lo tenemos. Pues nada, un aplauso para Miguel, que ha hecho que, gracias a él, pueda competir. Enhorabuena, porque es importante el apoyo de las empresas para que los jóvenes y no tan jóvenes, da igual, puedan competir, porque es la única forma a veces, porque es imposible. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Enhorabuena por la parte que corresponde a cada uno. Seguimos con las copas y trofeos. Ahora vamos a las clases rápidamente. Los vencedores de las clases. Germán y Juan Carlos, como la clase 1 es vuestra, vais a tener que volver a subir la escalera. Así que vamos a ir rápido. Vencedores de la clase 1, Germán Leal y Juan Carlos Ruiz. Ahí está, rápidamente. Se van a llevar algunos trofeos hoy, algunos. Ahí está rápidamente Ignacio Campos, compañero de la Comisión de Oficiales de la Federación Andaluza, entregando ese premio. Y seguimos por la clase 3, mientras ellos se bajan del podio. Los vencedores son Víctor Requena y David Jesús Nieto, en esa clase 3. Los tenemos por aquí, en la clase 3. Víctor Requena. Vosotros quedaros ahí. Ah, aquí están, aquí están. Claro, están ahí descargando trofeo y no les da la mano. Ahí están, son vencedores de la clase 3. Mientras vamos a ir llamando a... Estén preparados la clase 4. Perdón, la clase novena. Corrijo, es la clase 6. En este caso, Rafael Galán de la Fuente y Rocío Espinosa son los vencedores de esta clase 6. En la clase nueva, mientras ahí Javier está entregando esos trofeos. Ahí, perfecto. Rafael Galán y Rocío Belén. Espinosa. Muchas gracias. La clase 9, vencedores, Antonio Pérez y Álvaro Ruiz. Y en la clase 10, que ya esté ahí preparado José Miguel y Miguel Montoya, que van a subir en un segundito por aquí. Perdóname, yo estoy intentando ver así, pero yo es que no veo nada. No sé si vosotros lo entendéis, pero yo veo una mancha negra aquí. Pero me imagino que estáis ahí detrás. Un aplauso para los pilotos de la clase 9. La clase 10 es para José Miguel López Mañas y Miguel Montoya. ¿Dónde los tenemos? ¿Está por aquí José Miguel López Mañas? Vale. Pues no están por aquí. Vamos a por la clase 12. Otro joven. Este sí lo veo ahí un poquillo. Otro joven que le pone mucha pasión y muchas ganas y está cada año aquí haciendo lo que más le gusta, que es competir, independientemente de que gane. Es el vencedor de la clase 12, José Antonio Andar, y a su derecha José Crisanto Galán de la Fuente. Ahí están. Vencedores de su clase y demás cosas que vamos a ver ahora. A la clase 14 han llegado como vencedores Juan Leonardo Ramírez y Pablo Sánchez, que no está Pablo, pero bueno, que Osel Román pues va a recoger ese premio de Pablo Sánchez como vencedores de la clase 14. Ahí están. Muchas gracias. Y ahora vamos a por los podios absolutos finales. Empezamos por los copilotos. Tercer clasificado, Miguel Ángel Peralbo. Subcampeón, Rocío Belén Espinosa. Y campeón, José Crisanto Galán de la Fuente. Ahí están, como decimos, los copilotos de este Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto 2019. Miguel Ángel, Rocío y José Crisanto. Ahí están. No se van a bajar del podio porque vamos a llamar a sus pilotos, que han sido los siguientes. Tercer clasificado, José Antonio Caballero, que no está por aquí, Rafael Galán de la Fuente y José Antonio Aznar Sánchez. Bueno, aquí hay hermanos en el podio. Bueno, no es infrecuente que haya hermanos en los campeonatos, incluso padre e hijo, sobre todo en regularidad, hay varios. Pero bueno, en cualquier caso, están compartiendo la pasión por el deporte y hay más Hay más Galán de la Fuente, como hemos visto esta mañana también por ahí compitiendo. Ahí están los trofeos y nuestro reconocimiento. Muchas gracias. Chicos, veniros aquí todos. Veniros el resto por aquí. Os ponéis aquí delante. Ahí os podéis quedar vosotros ahí arriba. Y el resto os ponéis aquí debajo y hacemos una foto conjunta. Y acabamos esta categoría de los rallies de asfalto. Algunos que no tienen manos ya para coger trofeos. Enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias, señores de los rallies. Enhorabuena. Nos vamos. Gracias, Javier Gutiérrez, Ignacio. Manuel Alonso se va a quedar por aquí. Yo le voy a ir pidiendo también a don Manuel Aviñó y don José Antonio que suban, José Antonio González, el vicepresidente de las dos federaciones, en este caso, de la andaluza y de la nacional, que estén con nosotros, porque llegamos ya, bueno, pues a una parte final en cuanto a premios del deporte. Es una parte que para nosotros... Podéis subir si queréis. Estáis aquí con nosotros, no hay problema. Porque son los tres representantes deportivos, las máximas autoridades deportivas del mundo de la competición en España, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. Y vamos a ir por una categoría que cada año nos sorprende más, pero es que afortunadamente después de unos años que ha coincidido con la crisis, pues ha vuelto a revivir y hemos vuelto a ver, pues eso, ver felicidad en literalmente niños, que ahora vais a ver, que han hecho lo que saben, ir muy rápido, pero después bajarse del coche y seguir siendo niños, que eso es lo importante, sobre todo porque debe ser algo que hagan porque les gusta y porque quieran, no simplemente porque se les imponga desde su entorno. Así que esa representación la tenemos aquí hoy, pero antes vamos a ver imágenes de estos pequeñines y de cómo van. Bueno, pues este es el Campeonato de Andalucía de karting. Es un campeonato donde, si hay alguien que quiera destacar en el futuro, tiene que casi obligatoriamente pasar por esta categoría. Es bastante infrecuente que hoy día, antes no, alguien llegue a cotas mayores sin haber pasado por el mundo del karting. Así que vamos a ir muy rápido. Hay muchos chicos, muchos jóvenes, muchos niños en algunos casos, que quieren recibir su trofeo y, sobre todo, vuestro caluroso aplauso. En la Copa de Escuderías, el vencedor ha sido, a ver, estará por ahí, me imagino, el Club Karting de Huelva. ¿Quién es el representante del Club Karting de Huelva? A ver. Ahí lo tenemos, una labor excepcional la que se hace desde los clubes de karting, son el futuro de la competición, absolutamente fundamental hoy día que empiecen por ese escalón que les lleva a cosas bastante importantes como es a poder llegar a vivir del motor. Muchas gracias. Enhorabuena al representante del Club de Karting de Huelva. Vamos a ir ahora por una categoría que, aun siendo de karting, fíjense, no hace falta que solamente haya niños de 7, 8, 10, 12 años compitiendo, los hay mayores. Y lo hacen también porque les gusta y porque tienen físico para hacerlo, ¿eh? Porque el karting a determinada edad o a partir de determinada edad es un rompehuesos. Pues en la categoría de veteranos, de los mayores de 30 años, el vencedor ha sido Francisco Javier Lastra. Ahí está Francisco Javier. Enhorabuena. Vamos a por la categoría Senior X30. El podio ha sido el siguiente. Tercer clasificado, José Peláez. Segundo, Álvaro Hernández. Y primero, Enrique Vera. Recoge el premio del segundo, Francisco Puerta. Quiero recordar que lo recogía, no sé si estará por aquí. Ahí está Francisco Puerta. Bueno, aunque insistimos, lo recoge en nombre de Álvaro Hernández. Estos sí son las promesas, los que pueden salir en las carreras en la tele dentro de quizá de pocos años, ¿no? ¿Quién sabe? Fernando Alonso fue campeón de España de karting con 12 años, como tuvimos también a Fran Rueda, piloto malagueño, también campeón de España, y están en este momento siendo atención. Muchas gracias. Nos vamos a por la categoría Senior Rotax, Rotax Max. Y el campeón, en este caso la campeona, ha sido en esta categoría Elena López de la Rosa, aunque no está aquí, creo que lo recoge Nico, que estaba por aquí, no sé si hay... Pero bueno, ¿cómo ha cambiado Elena? ¿Esto qué es? Este sí que es un infiltrado. ¿Eh? Tiene carácter, ¿eh? Tiene carácter. Tiene carácter. Bueno, pues seguimos, son las Junior X30. Cuidado que a ver, que se cae, ¿eh? En esa altura se mata. Junior X30, el podio ha sido el siguiente, tercer clasificado, Daniel Sánchez. Segundo, Ángel Blanco. Vencedor, Francisco Puerta. Ahí, ¿eh? Como se ve la familia aplaudiendo y a tope, ¿eh? Ahora se notan los aplausos. Cuando tenga 40 años no le voy a aplaudir tanto, ¿eh? Pues enhorabuena a la familia por estar ahí apoyando, sobre todo. Vamos a por otra categoría, en este caso la Junior Rotax. El podio es el siguiente, tercer clasificado, Juan Antonio Tapia, subcampeón José Luis Cisneros y campeón Marco Aguilera. Esta es la categoría Rotax Junior. Vemos aquí distintas edades, pero un mismo objetivo, es hacerlo lo mejor posible en el mundo del motor, el mundo del automovilismo en este caso. Ahí están, chicos que tienen que cuidar mucho su preparación física. El karting es muy exigente. Muchas gracias, chicos. Nos ponemos ahí detrás un momentito, que ahora seguimos después. Seguimos, hemos ido de categorías de más altas a más pequeñas. Ahora cada vez van a ir subiendo, no sé de alguno cómo va a subir al podio. La cadete Minimax, tercer clasificado de la cadete Minimax ha sido Manuel Hernán, subcampeón Óscar Pliego y campeón Manuel Martínez. Voy a hacer un inciso. Como seguramente estarán el padre y la madre, voy a decir el apellido segundo por si acaso, me buscan después en la puerta. Manuel Hernán Ñáñez, Óscar Pliego Ramírez y Manuel Martínez Sánchez y sus padres que estarán por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Venga, ahí detrás os vais a quedar un poquito. La categoría cadete Puma 85. Ya aquí el casco empieza a ser más grande que el propio piloto, a veces, ¿eh? Ya se confunde el cuerpo y el casco. Tercer clasificado, José Miguel Sánchez González. Subcampeón, Alberto Hurtado González. Y campeón, Aarón García López. A ver, ¿dónde están mis otros pilotos? Bueno, ¿dónde están tus compañeros? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues vamos a tener que dar el segundo clasificado, que ha sido Alberto... Ah, no, el primero, ¿no? ¿El primero? Segundo, pero bueno, ahí. Bueno, muchas gracias. Fijaros la categoría, cómo se llama, la que viene ahora, se llama Alevín Micromax. Micro. O sea, ya seguimos ya. Y con el microscopio vamos a tener que verlos cuando suban. Esa categoría de Micromax, a ver si los padres los oigo ahí bien fuerte. Los terceros clasificados, Adrián Ríos García. Segundo, Enrique Pérez Jiménez. Y campeón, Ismael Fuentes Luque. Pero no va a correr el car. Pero bueno, chicos, a ver cuánto pesa, vamos a ver. Tiene que correr. Muy bien. Ahí están. Este sí es el futuro, ¿eh? Este es el futuro del automovilismo en todas las especialidades. Casi todos, evidentemente, salen de aquí, en este caso de la categoría Micromax. Gracias, chicos. ¿Por ahí detrás? Bueno, vamos a la última categoría, que se llama Alevín Puma 64, ya que ya no había una definición más pequeña. El tercer puesto ha sido para Marcos Morgado Rico, segundo subcampeón Elia Ruggia y campeón Nicolás García Díaz. El tío es serio, ¿eh? Ahora sonríe. Bueno, a ver, chicos, veniros por aquí, chicos. Y Precis, no os vayáis lejos, aquí. Veniros aquí delante, todos aquí. Los más pequeños, vamos a ponerlo aquí arriba. Venga, subiros. Los pequeñajos aquí arriba. Los muy pequeños, ¿eh? Tú ya no eres tan pequeño, ¿eh? Ahí, los demás aquí, eso es. Y yo me voy a poner con ellos a ver si se me pega algo. A ver, ¿estáis todos? Que se os vea. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los padres que estáis por ahí. Gracias a vosotros. Ellos pueden hacer lo que quieren. Lo que les gusta. Enhorabuena y a cumplir vuestro sueño. Me han dicho que te pida el otro trofeo. Pedro Pablo, aquí. Pídeselo a este hombre. Bueno, pues se va a quedar conmigo don Manuel Aviñó, si no le importa a José Antonio González y a Manolo Alonso. Porque le voy a pedir unas palabras al presidente de la Federación Española siempre después de este momento tan agradable. Es una maravilla poder contar con esta inyección, ¿no?, de alegría y sobre todo de perspectiva de futuro en un deporte como el deporte del motor. Don Manuel Aviñó, cuando quiera. Muchas gracias, don Carlos. La verdad, qué barbaridad. Qué maravilla, qué gustazo, qué salud el deporte andaluz. Uno viene sorprendido, ¿no? En primer lugar, me gustaría saludar al presidente, a su primera dama, que la tenemos aquí también, al resto de autoridades, amigos y amigas, muy buenos días a todos. Como decía, es un honor acudir a Andalucía siempre. Mi agradecimiento al presidente por la invitación. Ya sabes, Manuel, que no es fácil poder acudir a todas las galas. El año pasado no pude venir. Solo por citar un ejemplo, este fin de semana han habido 6. Ayer por la tarde hubieron 4. Y bueno, estoy pensando en sacarme la licencia este año, pero la de helicóptero, porque es que ya no me da la vida para más. En primer lugar, enhorabuena a todos los galardonados que habéis pasado esta mañana por aquí. También enhorabuena a los 1.000 y pico que comentaba el presidente anteriormente que siguen los campeonatos de Andalucía. También, aunque no lo hayan podido conseguir, pero me consta como buen piloto que soy el esfuerzo que hay que hacer para poder estar aquí. Quisiera resaltar la importancia del automovilismo andaluz dentro de España, ese gran cachito que supone Andalucía en nuestro país, que tiene grandes pilotos, excelentes oficiales, y por qué no mencionar lo que hacen las escuderías andaluzas. Haré un pequeño repaso. Tenemos una prueba del Supercampeonato de España de rallies, una prueba del Campeonato de España de rally de asfalto Terramundis, 2 pruebas del Campeonato de España de tierra, 2 pruebas del Campeonato de España de montaña, 2 pruebas del Campeonato. Y digo siempre 2, porque menos mal que tenemos un techo establecido por autonomía, porque si no, probablemente muchos de los Campeonatos de España se centralizarían aquí. Una prueba del Campeonato de España de race de turismo, una prueba de la Fórmula 4 española, una prueba del Campeonato de España de karting, diferentes series europeas. Y bueno, así un sinfín que nos llevan a ser probablemente una de las comunidades autónomas con mayor número de pruebas dentro de los certámenes nacionales. Esto demuestra muy claramente que el automovilismo andaluz está vivo, pero que muy vivo. A partir de aquí me gustaría hacer un pequeño repaso, con el permiso de todos ustedes, a lo que han sido estos 3 años de andadura del nuevo equipo federativo dentro de la entidad española. La verdad que cuando llegamos nos encontramos literalmente un solar. Fue muy difícil acometer el primer mes de diciembre del año 16. Apenas había liquidez para hacer frente a las obligaciones de las nóminas de ese mes. Y ha habido que pasar durante 3 años, aunque no lo haya parecido, por unos tiempos de austeridad y una política de contención de gasto que en resumen, había que remontar cerca de 1.2 millones de euros de deuda que dejó el anterior gobierno. Aun con todo y con eso, se han destinado, de cada 100 euros, se han destinado 70 al deporte. Nos ha permitido hacer acciones tan interesantes como Tu Primer Cera, que ha dado la posibilidad de introducir dentro de los campeonatos de España de rallies a diferentes pilotos. Hemos creado las becas de promoción como la U24, la U25, la beca Junior R2, que ha coronado este año con 2 títulos de Europa y un campeonato del mundo para España. Somos el referente internacional en estos momentos en materia de formación de jóvenes talentos. Gracias a la Dirección General de Tráfico hemos conseguido que nuestros menores ya con 16 años puedan iniciarse en el mundo de la competición. Hemos conseguido también que se puedan desplazar los vehículos entre las pruebas 48 horas y 48 horas antes y después, como decía, gracias a la Dirección General de Tráfico. Además de esto, se han hecho otras muchas cosas como la activación de los circuitos, una modalidad que está prácticamente en decadencia. Se creó lo que todos ustedes conocen por Racing Weekend, que bueno, tenemos la suerte de contar con una magnífica prueba aquí en Andalucía, en el circuito de Jerez, que es uno de los grandes activos también que posee esta comunidad autónoma. En él se introdujo el nuevo Campeonato de España de Turismo RACE, que este año ya va a contar prácticamente con 6 marcas y se prevé una gran cantidad de pilotos. Cogimos una Fórmula 4 prácticamente a punto de desaparecer. Cuando llegamos tenía apenas 8 equipos inscritos. El promotor renunció a seguir organizándola y bueno, conseguimos cerrar el año 19 con casi 22 coches en parrilla en la última carrera en Barcelona. Y hoy por hoy es prácticamente la referencia internacional. Esto se ha conseguido gracias, como decía, a ese producto llamado Racing Weekend, que nos ha dotado de más de 150 horas de televisión en directo, con programas dedicados a través de la Liga, con unos programas como programas en prime time de la propia televisión española que tenemos los domingos, una media hora dedicada exclusivamente a los circuitos, con activación, promoción premia, hemos potenciado todo el marketing digital, se han introducido diferentes responsables de prensa en todas y cada una de las especialidades, y esto ha posibilitado que cuando a nuestra llegada habían apenas 3 marcas de automóviles vinculadas y tan necesarias en nuestro deporte, pues hemos cerrado el 2019 con 12 de ellas, lo cual dice mucho de esa apuesta por dotar a la federación de esos medios necesarios. Amén de lo dicho anteriormente, se dotaron también una serie de premios en metálico, independientemente de lo que se ha hablado de las becas. Se dotaron casi 20.000 euros dentro del Campeonato de España de Montaña y los más de 80.000 en nuestro certamen estrella, que, como digo, es el Supercampeonato de España de Rallys. Además, se creó la nueva selección, llamémosla olímpica, de nuestro deporte en los FIA Motorsport Games. Allí España pudo estar representada dentro de la Fórmula 4, de los TCRs, de los GTs. Con suerte dispar, porque salió un fin de semana horrible, pero ya hemos abierto esa brecha para que España pueda tener un sitio dentro de las competiciones internacionales. Además, se le ha dado un cambio profundo a toda la entidad. Se ha digitalizado completamente con un nuevo sistema de integración denominado Podium, que nos ha permitido una trazabilidad total desde la emisión de las licencias con las inscripciones. Y ahora, como novedad, que casi les voy a dar una primicia a todos ustedes, con un nuevo sistema de digitalización de las verificaciones denominado SITCOM. Esto va a permitir, este año lo vamos a estrenar en el CERA Terramundis, va a permitir, como digo, una agilidad en los procesos de verificaciones técnicas, ya que todas las medidas de seguridad van a ir con un chip RFID y se va a hacer todo de forma mucho más dinámica y rápida. Y bueno, esto va a permitir, evidentemente, ganar tiempo a la hora de verificar, ¿no? Llegado a este punto, sí me gustaría pararme aquí y hacer un agradecimiento expreso a todos aquellos que confiaron en este nuevo equipo federativo. Fueron unas elecciones complicadas por la cantidad de años que se llevaban antiguamente. Y especialmente quiero darle las gracias a José Antonio, uno de mis chicos de la Junta Directiva. Él ha vivido conmigo en la sombra, lo que ha supuesto recuperar esa federación, como decía, muy maltrecha y bueno, se han pasado. La verdad es que ha sido extenuante. A mí se me han pasado estos 3 años como si hubieran sido 5 minutos. Han pasado verdaderamente rápido. Con lo cual, gracias, José Antonio, por acompañarme. Y no quisiera terminar sin hacer mención a lo que yo llevo en el corazón. Yo provengo de una familia de 3 hermanos. Soy el mediano de ellos. Y nuestro padre nos sentó de bien pequeñitos entre un bucket y un volante, que era un car. Y ahí nació todo el origen de la competición. Por tanto, llevamos muy arraigado el karting, tanto es así que mi hermano el pequeño, además de ser el presidente de la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana, este año ha sido campeón de España de la categoría Silver de karting, de los del pelo blanco, que ya, como Carlos, pues ya tienen una edad, pero siguen siendo competitivos. Y esto nos ha hecho, desde que llegamos, focalizar muchos de los esfuerzos en el karting. Tanto es así que el karting español nunca ha sido malo, las cosas hay que decirlas como son, pero hoy tenemos un karting envidiable, somos una referencia europea, tenemos participación de muchos países también dentro de nuestro karting nacional, y esto ha hecho que este año hayamos querido darle esa vuelta de tuerca al factor de la promoción dentro de la Academy. Afortunadamente ya contamos con 2 o 3 equipos andaluces inscritos para este año, pero todavía seguimos teniendo alguna plaza libre. Nos hemos volcado en que tengamos un campeonato de España por no más de 2.500 euros con todo el material en propiedad, con un chasis de última generación, con un motor de última generación, los 5 sets de neumático, las 5 inscripciones, mono, guantes, botas, el último asiento de FIA Primus, que es un asiento nuevo que han sacado con unas medidas de seguridad increíbles. Y todo por el precio que les he dicho. Y además, por si esto fuera poco, pues tienen vinculados una serie de premios finales a los 3 primeros, que incluye las inscripciones y los neumáticos de la próxima temporada en la categoría mini. Con lo cual, con esta pequeña inversión, casi podemos tener garantizados las próximas tres siguientes temporadas. Además, aquí tengo mucho que agradecerle al presidente, Manuel, porque tú efectivamente viniste a la federación con aquella idea que era crear un campeonato, un necesario campeonato de selecciones autonómicas. Porque es verdad que en las autonomías, los deportes no olímpicos, tenemos cierta dificultad para poder vender a nuestros políticos lo que hacemos. Y bueno, me encantó desde el primer día, tanto ha sido así, le propuse al presidente liderar una comisión, pero entiendo que con el trabajo que hay aquí en Andalucía pues ya tiene bastante. Este año lo lanzamos y ojalá pues Andalucía sea la primera en estrenarse. No quisiera terminar sin agradecer a nuestro teniente coronel jefe, Francisco José Lozano, el trabajo incansable de la Guardia Civil en España. Vivimos unos tiempos convulsos en nuestro país, por tanto, mi máximo agradecimiento a la Guardia Civil por ese 175 aniversario del servicio a la patria. Yo la verdad es que os llevo en el corazón, es un orgullo verlos en cada parte de España y, como digo, más en los tiempos difíciles de hoy. Ya para terminar, no quiero acabar sin darle la enhorabuena al presidente, Manuel. Esta ha sido una gala, me atrevería a decir, de lo mejorcito que he visto en España. Como he comentado al principio, tengo la suerte de estar en muchas. 207 trofeos, que los he contado uno a uno. Enhorabuena, José Antonio, enhorabuena, Pedro Pablo, enhorabuena, Carlos. La verdad es que ha sido un fantástico. Enhorabuena, evidentemente, a todo el equipo de la FA, que no puedo nombrar, a todos y cada uno. Y estoy convencido que nuestro amigo Paco Melero lo habrá disfrutado de lo lindo desde el cielo. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias a don Manuel Aviñó, como decimos, presidente de la Federación Española de Automovilismo, una presidencia que asumió hace 3 años y que ha tenido que cambiar mucho con todo lo que venía funcionando desde hacía muchos años en la Federación Española y también ha hecho un trabajo increíble. Bueno, vamos a pedir a la Corporación de Úbeda, porque estamos en un sitio que se quiere hacer mención especial también a los deportistas locales, que los hay, y que, bueno, pues vamos a intentar, bueno, de hecho no, vamos a intentar, lo vamos a meter aquí también para que tengan ese reconocimiento. Vamos a pedir a don Jerónimo García, que es el segundo teniente de alcaldesa, a don Pedro Jesús López, que es concejal de deportes, y a Bartolomé González, el presidente de Alciser, que suban por aquí, por favor, porque vamos a entregar los premios rápidamente a 7 pilotos de esta zona, de la provincia de Jaén, y que van a tener su reconocimiento aquí delante de su gente en este fantástico Teatro Ideal de Granada. Así que, Pedro Pablo, tenemos los trofeos. Aquí están preparados. Vamos allá. Los pilotos son José Antonio Reyes. Les vamos a pedir que vayan subiendo por aquí todos juntos. Sergio Reyes, Manuel Botella, José Carlos Moreno, Alfonso Prieto, Antonio Pérez y Manuel Lorente. Aquí está la familia Reyes, ¿eh? Familia Reyes, que también tiene mucho que decir. Su padre es de mi época, es de mi edad, estuvimos compitiendo juntos en los 80, porque su padre del mundo de los rallies y yo del mundo de los circuitos, pero en cualquier caso vivimos muchos momentos bonitos, como por ejemplo compartir estas galas de motor de hace ya tantos años que prefiero no decirlos. Así que estos son los representantes de esta provincia y este es el aplauso de vuestra gente. El dicho ideal de Granada. Bueno, pues ya que estamos en el ideal de Granada, nos vamos al de Úbeda, que es el auténtico. Muchas gracias por estar por aquí. Enhorabuena a todos. ¿Sabéis por qué he dicho lo del ideal de Granada? Como está el periódico El Ideal de Granada de toda la vida, pues claro, te sale El Ideal de Granada, pero estamos en el Teatro Ideal de Úbeda. Así que enhorabuena, gracias también a don Jerónimo García, a don Pedro Jesús López y a don Bartolomé González por estar con nosotros. Y nos vamos a ir una cosita rápida. Voy a explicar una cosa rápida con un par de imágenes que se van a poner aquí en un momento. Hay una aplicación que un par de locos del mundo del deporte han ideado y es una aplicación muy especial porque tenemos en un móvil toda la información que tiene que ver con un campeonato de Andalucía y de Extremadura, de lo que sea. Cualquier competición la tendremos ahí. Esa aplicación se llama Cuneta Racing, nunca más significativo el nombre, Cuneta Racing, es donde están los aficionados, siempre en la cuneta viéndolo. Bueno, pues en esa aplicación lo que hacemos nosotros es básicamente descargárnosla y ahí tendremos toda la información de la prueba, tendremos la clasificación en tiempo real, tendremos también los enlaces, el recorrido de los tramos, la situación geográfica exacta, la clasificación actualizada en tiempo. Es decir, es una forma de tener toda la información en un dispositivo que hoy día es indispensable, que como todos imagináis es precisamente el teléfono móvil. Así que recordar que ese nexo de unión entre equipos y público y organizadores está en esta aplicación que Andrés González, entre otros, ha puesto al frente y que se llama Cuneta Racing y, como decimos, es precisamente la forma de conectaros con el mundo de la competición sin que tengáis que hacer nada más que pulsar un botón. Así que, equipo de Cuneta Racing, enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias por ponernos esa aplicación al alcance de la mano. Bueno, pues vamos rápidamente ya al final a los agradecimientos y para este escenario final también voy a pedir repetir a los tres presidentes y el vicepresidente que suman aquí con nosotros para estar aquí entregándolos mientras nos vamos con uno de los representantes, uno de los agraciados o uno de los que se merecen estas distinciones. Estas son distinciones que salen desde el trabajo de cada uno, desde la disposición para facilitar que la familia del automovilismo pueda desarrollar su actividad, que no es fácil. Miren, en este año, ya lo decía Manuel Aviñó, este año se cumplen 175 aniversarios de la creación del Cuerpo de la Guardia Civil, que se fundó un 28 de marzo de 1844 y además fue el primer cuerpo policial de seguridad en España. Y la Federación Andaluza de Automovilismo, por supuesto, quiere reconocer esa ingente labor que se hace en pro del desarrollo de las pruebas automovilísticas que realiza este cuerpo en nuestra comunidad, prácticamente desde que existen las carreras, no en Andalucía, en toda España. Desde el pasado siglo XX, que recordemos, ya han pasado 20 años de ese siglo XX, y también durante el actual, no se concibe la organización de eventos del motor sin el respaldo, apoyo y compromiso en materia de seguridad y movilidad de este cuerpo con mayúsculas, sin cuyo concurso difícilmente existiría este deporte que tanto amamos. Una institución, por tanto, con la que trabajan los organizadores, los ayuntamientos, codo con codo, eso hay constancia total que garantiza el buen desarrollo y seguridad de las pruebas, tanto de los participantes como del público tan importante que siempre nos acompaña de forma masiva. Es por ello que es preciso hoy el reconocimiento público de todos los que estáis aquí, de toda esta familia del automovilismo andaluz hacia los y las guardias civiles, conscientes, como somos, de la importancia y de la trascendencia que tiene vuestra tarea en nuestros cometidos deportivos como aficionados y participantes en deportes del motor. Así que entregamos en este momento la distinción a don Francisco José Lozano Cerdán, que es teniente coronel de la Guardia Civil en Jaén, con todo merecimiento. Insistimos, absolutamente fundamental el concurso de los agentes de la Guardia Civil. Sin ellos sería materialmente imposible realizar una prueba de este tipo. Evidentemente, un agente de la autoridad impone y, evidentemente, su concurso, insistimos, es fundamental. Hay, en algunas competiciones, muchos presentes. Se hace un gran esfuerzo logístico para que los turnos de ellos coincidan con ese fin de semana, para que lo tengan libre expresamente para la prueba. Así que, gracias en nombre de la familia del automóvil. Gracias, don Francisco José Lozano. Seguimos con más reconocimientos. Vamos a nombrar a la que, a juicio de la Federación, ha sido la mejor prueba de montaña del año 2019 y corresponde, y no es la primera vez, a la escudería El Mármol por la organización de la subida del Mármol, que recoge Miriam Simón y Andrés Cruz de la directiva de esta escudería, junto al alcalde de Macael, que está por aquí, Raúl Martínez. Hay que recordar que a la Belén Tapia, que es también el alma mater de la escudería, no está aquí porque ha sido madre hace muy poco, muy pocos días, pero también ese aplauso y ese reconocimiento va también para ella. Ahí tenemos a Raúl. Ahí está Raúl. y los miembros de esa junta directiva como mejor prueba del Campeonato de Andalucía de Montaña. Muchas gracias. Le voy a pedir a don Raúl que esté con nosotros, simplemente una cosa muy rápida para dirigirse a la gente, para que, bueno, se dirija, y me imagino que estará contento por estar aquí hoy con nosotros. Raúl es también un ferviente seguidor de una prueba que es famosa no solamente en Andalucía, lo ha sido en España, y que congrega una cantidad enorme, yo la veo cada año, colaboro cada año con ella. Don Raúl, su palabra. Muchas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a la Federación por, como decíamos hace unos días, darnos ese apoyo y ese impulso a Macael para que sigamos trabajando en tener una de las mejores pruebas de Andalucía. Esta es la cuarta vez que nos nombran mejor prueba de Andalucía de montaña. Y eso es trabajo de la gran escudería que tenemos, de la gente que trabaja todo un año para conseguir, pues bueno, ese reto que es mantener la afición al motor que hay en Macael, que todos los pilotos disfruten de la prueba, que reúna a un gran número de aficionados viéndola, disfrutando de ella. Y yo desde aquí solo quiero daros las gracias a la escudería y a los pilotos que la forman por hacer de Macael un pueblo más grande y que sirva también para enseñarlo a todo el mundo en esta ocasión por el motor. Muchísimas gracias a la escudería, a sus representantes, a su actual presidenta Ana Belén y a la escudería por ese trabajo que hacéis continuamente. Y desde aquí, darlo enhorabuena a todos los galardonados de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, don Raúl Martínez, alcalde de Macael. Hay que recordar que esa valoración que hace la Federación Andaluza, evidentemente, son sobre pruebas del Campeonato de Andalucía, no sobre pruebas del Campeonato de España. Hay que recordar que hay organizaciones de Andalucía que hacen pruebas del Campeonato de España, pero, evidentemente, están en otro ámbito. La mejor prueba de rallies 2009 corresponde, de nuevo, no sé por qué será, a una carrera que le encanta a muchísima gente. Es el Rally Sierra de Cádiz. Lo organiza la Escudería Sur, y esa Escudería Sur, aunque a muchos les suene un nombre solo, es sinónimo de dos personas que trabajan en pro de esa competición y en pro del motor en general. Hay que recordar que, aparte, son matrimonio, que han sido pilotos, han competido durante muchos años, se meten en la misma cama, me imagino que habrá muchas cosas que decir, pero para mí tienen un enorme mérito poder estar aquí un año más a mis queridos amigos Paco Galera y Mari Carmen Brome. Pues este es, como decimos, el mejor rally de la temporada 2019 a juicio de la Federación Andaluza de Automovilismo. Y este es el dúo, en este caso el matrimonio, que hace posible que ese galardón vuelva a irse al Rally Sierra de Cádiz. Ahí Manolo Alonso y José Antonio González entregando ese premio. Bueno, pues seguimos con más nombramientos, en este caso más méritos, por la consecución del Campeonato de España. Ahí es nada, que no es ninguna tontería. El Campeonato de España de dos ruedas motrices en el Nacional, en el Campeonato Nacional de Tierra y de Asfalto, para Alberto Chamorro Gámez, que no está por aquí, pero recoge su hermano Carlos Chamorro, que debe estar por aquí. Hay que recordar que el apellido Chamorro también está muy unido a la provincia de Jaén. Así que de casta le viene al galgo al apellido Chamorro, que llena de páginas importantísimas el palmarés del automovilismo andaluz. Muchísimas gracias y enhorabuena. Y en los agradecimientos finales, bueno, pues vamos a premiar también, en este caso, a una piloto que empezó en el mundo del karting, de estos chicos que vemos ahí, que poco a poco ha ido en un mundo tradicionalmente de hombres, destacando, haciéndolo bien, quemando etapas, y finalmente consiguiendo cosas importantes. Este piloto, esta piloto es, en este caso, la malagueña Alba Cano, por vencer en el Campeonato de España de Resistencia en la categoría de TCR. Ahí está Alba Cano, como decimos, salió del mundo del karting. Sus padres la apoyaron, eso es importante, empezar en el mundo de la competición con apoyo. Y finalmente consigue en un Campeonato de España muy competido, en ese Campeonato de España de Resistencia, la categoría TCR, ha conseguido ese galardón. Enhorabuena, Alba Cano. Bueno, a partir de ahora, la palabra la va a tener este señor que está aquí, don Manuel Alonso. Yo me voy a callar, tengo ganas porque tengo ya que beber un poquito de agua y además estaréis, lleváis mucho tiempo oyéndome. Todo tuyo, don Manuel. Gracias, Carlos. Bueno, gracias, Carlos. Ahora vamos a proceder a la entrega de unas distinciones a personas y entidades que a lo largo de los años han tenido una labor destacada dentro del automovilismo andaluz y español. Antes de nada, quisiera hacer un recuerdo a una persona que desgraciadamente nos ha abandonado en 2019 y que era una persona muy querida por todos los amantes del automovilismo, tanto en Andalucía como en España, ya que ha sido un oficial de un reconocido prestigio a nivel nacional durante muchos años. Era nuestro amigo Corro Muñoz. Bien, pues todos los años en la Gala de Campeones galardonamos a un oficial que por su trayectoria haya destacado a lo largo de los años en las pruebas andaluces. Por eso, este año queremos galardonar a uno de los oficiales que posiblemente realice más pruebas en Andalucía y que todas ellas en puestos de gran responsabilidad. Que lo mismo lo vemos en Almería, que en Córdoba, que en Cádiz. Por lo que es un oficial que sobradamente se lo merece por los años que lleva en el automovilismo y por su colaboración con los distintos organizadores. Por eso queremos galardonar a don Carlos Chamorro Pérez. Es una insignia que le pone Manuel Alonso, de la Federación Andaluza, su querido amigo, el amigo de todos, a Carlos Chamorro. Por cierto, padre de este piloto que hemos visto que ha conseguido el Campeonato de España como copilotos en la categoría dos ruedas motrices. Bien, pues, al poco tiempo de acceder a la presidencia de la Federación Andaluza, tuve la suerte de encontrarme con un antiguo amigo al que desde ese momento la Federación Andaluza de Automovilismo tiene muchas cosas que agradecerle. Además de llevar muchos años como deportista, participando sobre todo en circuitos, ha sido el engranaje perfecto para que esta federación pueda contar al día de hoy con dos vehículos de rescate equipados con las últimas tecnologías, tanto médicas como de carcelación. También es miembro de mi junta directiva y además también ha sido el artífice principal para que hoy estemos en la bella ciudad de Úbeda. Por eso queremos galardonar a don Blas Jesús Moreno Vázquez. Como todos sabéis, el automovilismo es un deporte de difícil iniciación, al no contar con pistas escolares y municipales para su práctica, por lo que iniciarse en el mundo del automovilismo no es sencillo. Por ello, desde la Federación, tenemos que hacer un gran esfuerzo para atraer deportistas a nuestras pruebas. Y esto, en parte, podemos hacerlo gracias a la colaboración de la Consejería de Deportes de la Junta de Andalucía. Por eso, queremos galardonar a la Consejería de Deportes de la Junta de Andalucía el reconocimiento que recoge don Antonio Sutil, delegado provincial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Buenos días, buenas tardes a todos ya, a todas. Encantado de estar aquí, saludando, recoger este reconocimiento de la Consejería de Educación y Deporte. Desde este equipo actual de la Consejería de Educación y Deporte, estamos convencidos del papel del motor para mover y de los valores que tiene de transmisión dentro de la educación que necesitan nuestros jóvenes. El deporte, a su vez, ejerce una tarea complementaria para la educación de nuestros jóvenes. Tiene una diferentes variables también como educación de nuestros chicos, de nuestras chicas, a través de la seguridad vial, que conlleva también el conocer el mundo del automovilismo, perdón, ya que son muchas las virtudes que día a día entrenamiento, estos jóvenes que han recibido estos premios de karting, pues van cogiendo dentro de su práctica deportiva. El acompañamiento también de su familia, sentir que una familia está detrás de los sueños de los jóvenes, hace que de alguna manera y sea ineludible la presencia y el acompañamiento por parte de la Consejería de Educación y Deporte a la Federación Andaluza y a cada uno de los proyectos que nos plantean día a día a lo largo de sus ya varios años de trabajo en este sector. Gracias a todos. La difusión del automovilismo no está, desgraciadamente, a la altura que nos gustaría, aunque sí es verdad que hay algunas personas que se desviven por dar la información de lo que está ocurriendo en una prueba, de la forma más exacta y rápida posible, realizando retransmisiones en directo vía streaming. En este caso, son un grupo de personas de varias provincias de Andalucía las que lo hacen y que esto sea posible. Por eso, queremos reconocer ese trabajo a PetroRacing, reconocimiento que recogerán Francisco García y Noelia González. Bueno, como he dicho, como PetroRacing es un grupo de personas de toda Andalucía, me pide que suba Marce Romero, JJ Medina y José Ruiz. Perdón. José Ignacio, aquí está. Para sacar adelante las pruebas de automovilísticas es imprescindible la colaboración de diferentes administraciones, pero sobre todo de las diputaciones provinciales, pues son muchos los casos en los que se utilizan en sus carreteras para realizar los tramos cronometrados. Además, sin el apoyo económico de esta entidad, sería muy difícil poder cubrir los presupuestos necesarios y, en este caso, la Diputación de Jaén es una gran colaboradora de nuestras pruebas, porque entiende la repercusión que el automovilismo tiene para los pueblos y las comarcas por donde discurre, siendo un gran atractivo turístico y de difusión del entorno, por los miles de aficionados que arrastra a la zona, y por ello queremos galardonar a la excelentísima Diputación de Jaén, que recoge su diputado de deporte, Ángel Vera Sandoval. Muy breve, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la Federación Andaluza de Automovilismo por este galardón, que viene a reconocer un poco la labor que hace la Diputación Provincial de Jaén en fomento del deporte. El deporte en general y el automovilismo en particular. Todos sabéis que tenemos tres líneas de trabajo, una dedicada a los ayuntamientos a través del Plan Local de Actividades Deportivas. Tenemos otra línea de trabajo, como bien ha dicho el presidente, dedicada a clubes y también a federaciones. Y tenemos también una línea muy interesante, que es la de patrocinio bajo la marca de Jaén Paraíso Interior, porque entendemos que el deporte es un vehículo extraordinario para promocionar nuestro territorio, para promocionar nuestro aceite, para promocionar ciudades patrimonio de la humanidad como Úbeda y Baeza, para promocionar también espacios protegidos. Somos la provincia de España con más espacios protegidos y también, como no, el elemento patrimonial tan importante de esta provincia, con casi 600 elementos patrimoniales. Yo termino dedicando este premio a los profesionales del área de deportes, que también lo hacen y tan buena relación tienen con la provincia, y, como no, dedicándoselo también al alcalde de Marmolejo, a mi amigo Antonio Morales, por esa excelente prueba que tiene en su municipio. Muchísimas gracias. Por lo general, todos los pilotos que llegan a destacar en algún campeonato, sobre todo en circuitos, suelen venir del karting, porque es la fórmula normal para iniciarse y curtirse en la batalla de la competición, pero cuando se llega a categorías superiores. Aquí en Jaén tenemos un prodigio que ha sido capaz de llegar nuevo a este deporte sin haber pasado por ninguna disciplina anterior y que ha sido capaz de codearse con los mejores pilotos en el campeonato italiano de GTs. Por lo que le pronosticamos una gran proyección. Por eso queremos galardonar a Fidel Castillo Ruiz, que aunque esta mañana no puede acompañarnos, lo recogerá su padre, Fidel Castillo. Hay empleados en la empresa que por necesidades puntuales van acaparando trabajo de una manera tan natural que con su esfuerzo van supliendo la falta de personal. Eso da pie en muchas ocasiones a que no se valore su trabajo como se merece, ya que no se ve el gran esfuerzo que están realizando. Desgraciadamente, cuando esa persona llega un día y falta, entonces cuando nos damos cuenta de que con otra solo no es suficiente para suplirla, que hace falta varias más. Y entonces sí valoramos lo que llevaba adelante y los motivos que le han obligado a tener que tomarse un descanso. En este caso, Esta persona en particular es muy conocida por todos vosotros, si no personalmente, sí por teléfono, ya que no habrá nadie dentro del automovilismo andaluz que no haya hablado alguna vez con él y que no le haya solucionado su problema. Por eso, hoy queremos reconocerle ese gran trabajo y dedicación de más de 15 años a la Federación Andaluza de Automovilismo, a Pedro Pablo González Venegas. Vosotros no sabéis lo poco que le gusta aparecer en público. No os hacéis una idea. Pero se lo merece, totalmente. Vale, pues estar en una ciudad tan espectacular como la que nos encontramos es un enorme privilegio para esta federación y mucho más si encima encontramos a un ayuntamiento que se vuelca con este evento y que colabora totalmente para que hoy estemos disfrutando de este espectacular teatro y el magistral entorno de una ciudad patrimonio de la humanidad. Todo eso tenemos que agradecérselo enormemente al Ayuntamiento de Úbeda y sobre todo a su concejal de Festejos y Servicios, don Jerónimo García, por lo que queremos reconocerle toda esa labor y galardonamos al excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda, reconocimiento que recogerá su primer teniente de alcalde, Javier Gámez, y que al mismo tiempo cerrará este acto. Buenas tardes a todos. Seré muy breve porque con la hora que estamos ya imagino que tendréis ganas de comer o algo. Y estamos en una ciudad que se presta a comer muy bien. Yo en representación del ayuntamiento, en este caso de la alcaldesa, Toño Olivares, que no ha podido estar hoy por motivo de agenda, y como concejal de deportes, quiero agradecer a la Federación Andaluza de Automovilismo, a su presidente, a la Federación Española, que también nos acompaña a su presidente hoy aquí con nosotros, y a todas las autoridades que están presentes, pues que hayan elegido la ciudad de Úbeda para celebrar esta gala anual de campeones del deporte del automovilismo. Han sido, como se ha dicho aquí, más de 200 premios los que se han entregado, lo que demuestra la magnífica salud que tiene este deporte en Andalucía y que, como bien ha dicho su presidente nacional, quizás sea uno de los principales motores del automovilismo en España. Quiero que sepan, imagino que ya lo sabrán los que hayan estado este fin de semana en Úbeda, que estamos ante una ciudad que es única, no solamente en Andalucía, sino en España, que tiene esa catalogación de ciudad patrimonio de la humanidad, pero que sin duda alguna su mayor y mejor patrimonio es la gente de Úbeda. Estoy convencido que lo han recibido a todos con la mejor de sus sonrisas, que lo han tratado muy bien y espero que seáis embajadores de la ciudad allá por donde vayáis en todos los rincones de Andalucía. Somos una capital. Creemos abiertamente que somos la capital cultural de la provincia de Jaén. Es difícil encontrar una ciudad, no solamente en la provincia, sino en Andalucía y quizás también en España, que tenga la actividad cultural que tiene esta ciudad. Y poco a poco queremos convertirla también en una capital deportiva de primer grado, ¿no? Por ese motivo, junto con el apoyo decidido que damos a nuestros jóvenes deportistas, quiero que sepáis que tenemos más de 2.500 niños en las escuelas deportivas municipales en todo tipo de deporte y es nuestro principal motor, nuestra principal preocupación, pues junto a eso trabajamos duramente para poder traer eventos del nivel como el que hoy hemos traído a la ciudad. Nada más, no me extiendo más. De nuevo, bienvenido a la ciudad. Espero que hayáis disfrutado de nuestro entorno, de nuestra gastronomía, de nuestro patrimonio y espero que, como he dicho antes, habléis bien de nosotros y nos visitéis en el futuro. Muchas gracias. ¿Tenemos este micro? Ay, gracias. Me he quitado ya lo que tenía arriba, que tenía ya la cabeza, que me estallaba. Quiero que entendáis que entregar 200 y pico premios es algo complicado logísticamente. No se puede hacer en una hora y media como nos gustaría a todos. En cualquier caso, agradeceros que hayáis estado aquí estoicamente aguantando esto, pero tener en cuenta que ese minuto de gloria que viven muchos pilotos, muchos que sueñan con estar subidos aquí, aunque sea unos segundos, porque tienen un sueño que cumplir, cumple con creces todo el desarrollo largo, evidentemente, que ha tenido esta entrega de premios. A la ciudad de Úbeda, gracias por recibirnos. A todos, las autoridades deportivas como políticas, gracias por estar aquí. Padres, amigos, aficionados, pilotos, compañeros de la Federación, gracias por vuestra labor. Somos la imagen de este evento varios, pero hay mucha gente que ha trabajado detrás, que quizá no se les ve, no están aquí en los focos, pero han hecho un trabajo enorme. El año que viene seguiremos intentando dar fe de los sueños de cada uno de los que quieren dedicarse al mundo del motor. Les espero el año que viene. Muchas gracias.